Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, Honduras y todo el mundo. Bienvenidos sean todos al Mega Show, donde los fans mandan. Hoy traemos muchísimas sorpresas a lo largo de la noche. Les queremos recordar a todo el mundo que hoy es el especial de los cómics versus el manga o el anime. Recuerden que venimos por el gentil patrocinio de Push Play. Así es, lo mejor en entretenimiento familiar. Películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección. Libros, revistas, pósters y mucho más te espera en Push Play. Visita www.pushplayhonduras.com o llama al 2235-8181. Me acompaña en la cabina como de costumbre el flaco y mi amigo en batallas, Nadir. Creo que tenemos más lo que son patrocinadores. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches, Honduras. El flaco, qué bueno verte de nuevo, más flaco. Y de entrada, pues, vamos con un programón hoy, vos. Venimos con lo que es anime versus cómic. Así es. Y también te recuerdo que venimos por el patrocinio de Tamago, Sushi, Bubble Tea y más, que está en el tercer nivel de Nova Centro, en el Food Court. Y te tengo una sorpresa, Leo. Ajá, ay, ay, ay. Hoy venimos no solo a hablar de anime versus cómics, no solo eso, sino que también de Mega con HN. Oí, me dijiste extra micrófonos que me tenías una sorpresa. Contame. Pues te cuento que tenemos aquí pases de cortesía que vamos a regalar a nuestro querido público. ¿Para qué? Para que vayan a Mega con HN. Ay, Dios mío. Son 3 pases dobles. O sea, son 6 personas que van a ir sin pagar ni un centavo al evento. Claro. Al evento más grande de entretenimiento que hay en Honduras y Centroamérica. Para que mires que soy buena gente. Fíjate, por eso me cae bien, Recuerden que el Megacon, mis niños y mis niñas, es la convención más grande de entretenimiento que hay aquí en Honduras y Centroamérica, que traen conferencias de los cómics, tanto hondureños como extranjeros, torneos de videojuegos, una N cantidad de torneos. Estamos hablando también lo que es una colección extensa y variada de juguetes de colección, Nadir. Venta también especializada de las tiendas que están en el evento. Y por supuesto, Nadir, nuestros invitados internacionales. Mencioname quiénes son. Jesús Barrero, la voz de Seiya Pegaso, que también hace otras voces como CR Hunter, Koji Kabuto. Oíme. Hablamos también de Luke Skywalker para Latinoamérica. Y por supuesto, señor Don Marcos Patiños, el ave Fénix. Que todos ellos, pues, son, como todos sabrán, pues, las voces oficiales de los Caballeros del Zodiaco. Así me gusta, Nadir. Empezamos el Mega Show, donde los fans mandan. Empezamos con nuestro segmento de... Ya se me olvidó. ¡Mentiras! No, mira, flaco, este quiere el sobre blanco. Sección cine. I am your father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM, recordando los teléfonos en cabina, 2239-5546. Leo, tenemos que entrar de lleno ya con anime versus cómic. Y esta vez, como estamos en la sección de cine... Así es, mis queridos. La dinámica va a ser de la forma. Vamos a tener todos nuestros segmentos de costumbre, tanto de cine, de videojuegos, de cómics y de anime. Claro, va a ser una batalla campal de que estas secciones, ¿quiénes son las que mandan? O el cómic o el anime. Por ejemplo, vamos a mencionar películas basadas en cómics o en personajes de manga y anime y comentar cuáles son mejores, si el cómic o el manga en el cine. La gente también puede llamar a nuestro teléfono para que opinen y también a nuestras personas de Facebook, que te diré que de anteayer o ayer ya están comentando que ya quieren el especial. Claro, porque mucha gente, vos sabés, tanto la cultura cómic como la cultura anime, cada quien tiene su bando. Y bueno, pues de entrada, pues ya quiero poner un tema sobre la mesa. ¡Ah! Ya empieza, ya va a haber cacheteadas al aire, pero dímelo. Pues como yo defiendo todo lo que es, bueno, para que sepan, pues ya de entrada con el programa, yo voy a defender la parte de los cómics y Leo va con la parte del anime. Así es. Entonces, pues empecemos con lo que es la cultura del cómic en el cine. Pues podría decirte de que Marvel ha hecho bien las cosas. Es cierto. Y Marvel ha hecho en cantidad, no solo de nuevos fans. Es muy cierto. Ha hecho nuevos fans y también ha como darle a los fans que ya eran fans, darles esa, ese sueño de ver películas o ver a sus superhéroes en el cine. Es muy cierto. Lo han hecho bien, aunque te diré que hay unas películas que son malas. Por ejemplo, a eso quería escuchar esas palabras, malas. Como por ejemplo películas, te voy a poner así. Desde los 80, las películas que hicieron de los Cuatro Fantásticos, que fue un fiasco total, que ni siquiera se anunció, no fue nada famosa, fue un fiasco. Fue chabacanada. O los X-Men. Pero sí. Ok, mira, te diré que con los 80s, creo que lo más rescatable es Superman 2. Superman 2 para mí es, sí, es la mejor película. Bueno, Christopher Reeve, Christopher Reeve hizo un papel increíble. En la 1 fue memorable y en la 2 no digamos. En la 2 pues es considerado pues... hasta Avengers 2 fue considerada la mejor película de superhéroes. Y no solo por lo visual, sino también por la historia de Superman 2, porque vos mirabas peleas en las calles, vos mirabas como el Paquín en la película. Y a partir de eso pues vino como una pausa. En los 90s no tuvimos casi nada de películas de cómics más que de Batman. Bueno, tuvimos lo que fue Batman, pero de ahí, por ejemplo, Marvel no se proyectaba, ¿me entendés? Hasta que apareció X-Men. Ahora te voy a decir una cosa. Es muy cierto con lo que dijiste vos de las películas de Superman y las de Batman en los 90s. Pero seamos sinceros. A mi parecer, es mucho más fácil plasmar un cómic al cine que lo que es un manga. Te voy a decir por qué. El manga trata más que todo lo que son series fantásticas, de fantasía. Hay mucho, pues, no sé de dónde sacan tantas ideas. Tantos poderes mágicos. Tantas ideologías exageradas que eso es muy difícil plasmarlo al cine. Por ejemplo, para mí fue un punto a favor tuyo, ¿cómo demonios hicieron una película de Dragon Ball Z? No se puede hacer una película de Dragon Ball Z, es imposible. Sí. Pero han hecho películas muy buenas, como por ejemplo las que estamos esperando ahorita de Samurai X y Death Note. Fíjate que sí, en ese aspecto pues creo que lo que es el manga y el anime... todavía está en un proceso de crecimiento. Es muy cierto. Porque lo que son estas adaptaciones a lo que es Hollywood o al cine, recordá que requieren una... Porque el fan del anime quiere ver tal y como... ¡Todo! O sea, vos querés ver a Goku con el peinado. Exacto, muy, o sea, muy imposible. Vos no podés plasmar eso en la pantalla grande. O sea, eso es bien difícil. Es cierto, mientras que un personaje de un cómic... O sea, son personajes... es cierto, son ficticios y todo eso, pero si vos te fijas, hasta cierto punto tienen... Son más humanos. Son más humanos. Pues. Es cierto. Entonces, vaya, por ejemplo, vos podés plasmar un villano como el Joker en la pantalla grande, a plasmar un villano como Freezer en la pantalla grande es bien difícil. Es cierto. De hecho, tenés toda la razón. Aquí nos dicen en nuestro muro de Facebook de Mega Show FM, podemos recordar a la gente que le pueden buscarnos como Mega Show FM en Facebook, en su buscador, y nos van a encontrar y denle like para que opinen y llamen por teléfono. Mario José Mancilla, el cómic, claro, dado que le inyectan más dinero, claro, en las películas, tiene toda la razón lo que vos estabas hablando. Ata Orellana, Dragon Ball Evolution, el mayor trauma de mi vida. Es cierto, o sea, yo ni siquiera la fui a ver. ¿Para qué voy a ver ese tipo de películas? Pero estoy esperando con ansias la película de Batusai. Vi la de Death Note, que también es muy difícil hacer, como por ejemplo los Dioses de la Muerte o los Shinigamis. Bueno, una pantalla en 3D, ponele. O hacer la animación en 3D, más bien dicho. Es muy difícil, les quedó muy bien los personajes que hicieron varias, o sea, no fueron una, fueron varias. Claro, fueron mucho más famosos en Japón que aquí en América. Recordar también que la parte de lo que es el cómic, ellos tienen presupuesto de Hollywood. Ellos, pues, por ejemplo, lo que es Disney compró prácticamente a Marvel. Exacto, pucha, tienen una ventaja la Marvel ahí. Y recordad, si empezamos a hacer números, la película de Avengers hizo casi más de 3 billones de dólares. Uy, sí, exagerado, tienes toda la razón. Y con lo del Blu-ray y el DVD que están vendiendo ahorita, van por ese camino también, ya acercándose a la cifra del billón. Así es. Disculpa. Y bueno, y como te había comentado con lo del manga anime, todavía está en crecimiento eso. Esperemos que el día de mañana pues nos muestren más adaptaciones, porque hasta los momentos son pocas. Es cierto, por ejemplo, series un poquito viejitas, como por ejemplo Cowboy Bebop, incluso se había hablado que Keanu Reeves iba a estar en lo que era la película. Rumores, obviamente. Claro, claro. La ventaja que tiene esa serie es que son humanos, netamente. Solo que adaptar en el futuro, pero tiene esa falsedad que se pueden hacer como naves espaciales. Aparte que el soundtrack de Cowboy Bebop es un soundtrack exageradamente espectacular. Sí, también recordarle a la gente de que Hollywood también ha estado interesado en lo que es la cultura manga, anime. Es cierto. Te puedo dar un ejemplo. James Cameron, él tiene los derechos de Mazinger Z. Es cierto, pero, más vale. Pero él por los momentos está con su proyecto de Avatar. Después, las Tortugas Ninja también. No, las Tortugas Ninja no las tiene él. Él es Michael Bay. Bro. Ah, Michael Bay, tienes razón. Entonces disculpame. James Cameron ahorita está con su proyecto de Avatar, que si vos te pones a ver, está dándole muchas largas. O sea, la segunda parte viene, ¿qué? En el 2015, 2016. Y según dicen por ahí, una vez que termine el proyecto de Avatar, él se va a enfrascar en lo que es Mazinger Z, porque él es un fan aférrimo de lo que es la cultura meca, o sea, de los robots gigantes. Es cierto. Y bueno, esperamos que Hollywood pues se interese. Yo creo que Japón, pues, con Hollywood podrían hacer alguna alianza para hacer algo. A ver, bueno, incluso está la Warner Bros. Con lo que es la de Samurai X. Claro. También la que te mencioné de Dead Note. Que son películas que han sido muy famosas en el continente asiático, pues. Aquí no tanto porque no estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, a los japoneses de ese tipo de forma con ese tipo de películas. Antes de irnos a la pausa, nos dice Víctor Padilla, las películas de Batman fueron buenas, menos con Val Kilmer. Ahí sí, no estoy de acuerdo. Val Kilmer me pareció perfecto Batman, para mí. A mí no. Y Clooney no me gustó. Representando el Caballero de la Noche. En cuanto al anime, el cine no es fácil llevar al cine. Y como menciona, la película de Dragon Ball Z fue un insulto. Por supuesto que sí. Julio Torres, ya con Mega Show, de entrada voy al mega anime. Eso no significa que no me gusta el cómic, ya que también ha sido parte de mi niñez. Me encanta el programa. Bueno, el programa es de ellos. Y qué bueno que tengan pues ese pensamiento. Que les guste tanto el anime, pero también que dejen un buen espacio al cómic. Vamos a paso musical, mis niños. Están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Sección cine. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Leo, recordándole a la gente, el teléfono en cabina 2239-5546. ¿Eso para qué, Nadir? Eso para arrancar con la dinámica ya, para que la gente se gane el boleto de cortesía de Megacon HN. ¡Uy! Repetí el teléfono. 2239-5546. Solo nos tienen que llamar, dar su nombre completo y decir a qué le van, al anime o al manga. Se va a crear un listado y al final vamos a rifar esos pases dobles, que al final son... Bueno, son tres pases dobles, o sea, son seis personas las que van a ir al Megacon HN este año. Fíjate que acá hay un chavo que puso un comentario que después lo voy a leer, me pareció muy, muy bueno y muy puntual. Pero tenemos llamada al aire. Aló, buenas noches. Aló. Hola. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Julio Torres. Con Julio Torres, ¿con quién le vas? ¿Al cómic o al manga? Al manga, claro. Al manga, claro, ¿sabías que estás participando automáticamente por un pase doble para ir a la Megacon HN? Excelente. ¿Tu nombre completo es? Julio Antonio Castro Torres. ¿Me puedes dar los últimos dígitos de tu número de cédula? 15541. 15541. Sí. Ok, ya estás participando, muchas gracias. Sí, ¿qué? Fíjate que aquí nos puso un chavito que se llama Camineco HN. ¿Cómo es posible que no puedan hacer un traje de Freezer y han hecho traje de alguien? Muy buena pregunta, no, no es pregunta, están imponiendo. Es cierto. Pero es muy difícil crear el personaje en 3D, es muy difícil. Es que muchas veces el recurso está, pero digamos, a veces no hay presupuesto. O no quiere invertir en una película porque la primera fue un fracaso. Tenemos otra llamada al aire, Nadir. Aló. Aló, buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Con Francisco Ramírez. Francisco Ramírez, ¿a qué le vas? ¿Al cómic o al manga? Acá. ¿Aló? Al manga. Al manga, pero tranquilo, tranquilo. Ay, no digamos nada. Tranquilo. ¿Cuál es tu nombre completo, disculpa? José Francisco Ramírez. José Francisco Ramírez, los últimos dígitos de tu número de cédula. 16896. 16896. Gracias, está participando automáticamente. Gracias, viejo. Vaya. También nos dice nuestro mundo de Mega Show, Nadir Ata Orellana, Justice League, qué buena rola. Es cierto, es cierto. También nos postearon una foto de los Simpsons, versión anime. Y también William Vega puso lo que es un video de un episodio piloto, Masterpiece Optimus Prime, para toda la gente que es pichonera. Ok, excelente. Bro. Excelente. Tenemos otra llamada al aire. Se revolvió la gente. Bro. Aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Azucena del Carmen. Azucena del Carmen. ¿A qué le vas? ¿Al cómic o al manga? Al manga. Al manga. Vaya, vaya. Hay buena competencia. ¿Cuál es tu nombre completo? Azucena del Carmen Mendoza Padilla. Azucena del Carmen Mendoza Padilla. Sí, correcto. ¿Me puedes regalar los últimos dígitos de tu cédula de identidad, por favor? 22613. 22613. Sí. Ok, muchas gracias, estás participando. Ok, Nadir. Bueno, siguiendo con el tema, Nadir, yo creo que no me voy por vencido con la parte del anime. Tengo esperanza para que saquen una buena película anime de cualquier serie, de las tantas que hay buenas, para crearla en el cine, como por ejemplo una como de Ram y medio, pues. ¿Por qué no era el cine? Es bien fácil de hacerla. De hecho, ya hay una película, pues. Pero como esas películas, como te digo, no son muy comerciales, son para el público japonés. Asiático. Sí, asiático, pues no vienen aquí a nuestro país o no vienen al continente, pues. Entonces muchas veces la gente la tiene que ver por DVD o muchas veces las tienen que descargar, pues. Es cierto, de razón. Entonces el cine ahí pierde su potencial. Es cierto, de razón. Pero antes de seguir, tenemos otra llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Ah, es cierto, que hay que esperar. Aló. No quiero hablar, flaco, ni modo, pues. Bueno, qué barbaridad. Siguiendo, Nadir, nos siguen aquí postando en el muro de Facebook. Nos dice Francisco Ramírez, las historias son mejores plasmadas en la pantalla grande para los cómics que para los animes. Tiene un buen punto él. Eso es muy cierto. Muy cierto. Aunque muchas veces se ha visto de que no es lo mismo... transmitir los paneles de los cómics a la pantalla grande a veces es muy difícil. Es muy cierto. Eso pasó con lo de Green Lantern. Tenemos una llamada. ¿O? Pues está bien, bueno. Aló, muy buenas. Aló, con Oscar Hernández. Con Oscar Hernández. ¿A qué le vas? ¿Al cómic o al manga? Al manga. ¿Le vas al manga? ¿Cuál es tu nombre completo? Disculpa. Oscar Eduardo Hernández Cabrera. Oscar Eduardo Hernández Cabrera. Sí. ¿Me puedes hablar los últimos dígitos de tu identidad? 00029. 00029. Sí. Ok, muchas gracias, ya estás participando. Ok, gracias. Como te iba comentando, Leo, pues hay películas que no se pueden adaptar muy bien al cine. Vaya, por ejemplo, tenemos el caso de Green Lantern, que a mí en lo personal no me gustó. Pero sí se puede adaptar. Se puede adaptar. Es muy difícil, creo. Pero creo que necesita una mejor adaptación. Recordá que no es lo mismo que venga un escritor de cómics a que venga un escritor ya de cine, un guionista. Es muy cierto. Que ellos tienen que hacer adaptaciones especiales al cine. Entonces, O sea, el mundo del cómic también ha tenido sus fallos, bro. Sí, te acordás la razón. Película de Elektra, una muy mala película. Malísima, malísima. La película de Daredevil estuvo más o menos, bro. De Daredevil, sí, cierto. Sí, esto no fue mala. Y las de Punisher, pues, han tenido sus bajones, bro. Malísimas para mí. Tenemos llamada al aire, muy buenas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Víctor Padilla. ¿Con Víctor Padilla? Sí. ¿A qué le vas, al cómic o al manga? Cómic, 100%. Al cómic, mirá, Nadir, qué buena competencia tenemos hoy. ¿Me puedes dar tu nombre completo? Víctor Manuel Padilla Rodríguez. Víctor Manuel Padilla Rodríguez. ¿Y los últimos dígitos de tu cédula de identidad? 06-06-126. Sí. Muchísimas gracias. Estás participando automáticamente para los pases dobles del Megacon HN, que se va a celebrar este 10 de noviembre en Plaza Juan Carlos. Recordad los teléfonos de cabina, Leo. 2239-5546. Tranquilo. Es que la comenté empujando aquí, güey. Ata Orellana nos vuelve a comentar. Manga versus cómic. Pues ambos son muy espectaculares. Mundos son espectaculares. Pero le voy al manga. Nos dice también otra vez Camineco HN. ¿Cómo arruinaron la película de Avatar, El Último Maestro Aire? Eso es muy cierto. Completamente de acuerdo. Fui al estreno y casi me voy en medio de la película. Malísima. Es que fue tan mala la película. O sea, después de ver una serie tan genial con una conclusión tan increíble. Épica. Serie épica. Apta para todo público. Apta para todo público. O sea, yo cuando vi la serie animada, solo me recordaba algunos fragmentos de Dragon Ball, cuando mirábamos esa serie. No, fíjate que a mí me parecía, a mí en lo personal, parecía que era como una serie de anime manga. No me recuerda tanto Dragon Ball. Una trama muy buena de la serie, con un final muy épico, muy bueno. Mira, volviendo al tema de lo que es el cómic versus el anime o el manga, por ejemplo, hay películas que yo miro muy difíciles que van a llevar al cine, como por ejemplo series famosas como Bleach, como Naruto, como One Piece. One Piece es bien difícil. Es macañadísimo hacer una película así. Recordá que los dibujos de Oshihiro Oda, pues son dibujos con su estilo. Y esos dibujos, plasmarlos en la pantalla grande, a veces se miran tan no sé, podrían dar hasta gracia. Son como chocantes. Y dan risa. O sea, en el anime, vos los puedes ver y no te ofenden. Pero digamos, ya en persona, creo que eso sería así como... Exacto. Y este personaje, porque tiene esas facciones faciales tan raras. Exacto. Tenemos llamada al aire de nuevo. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló, buenas? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Beatriz Aguilar. Beatriz Aguilar, ¿con qué le vas? ¿Al cómic o al manga? Al manga. Perfecto. ¿Me puedes dar los últimos dígitos de tu cédula de identidad? 07 495. Y un pequeño comentario. A ver, dinos. Que en realidad sí han habido películas de anime, como estaba mencionando el muchacho de Inuyasha, y han habido lo que llaman live action, que son los seres humanos. Sí, exactamente, llevas al cine. Pero como estaban comentando también, en realidad le van más al cómic porque son más conocidos por las personas, no solo por los otakus, sino que por la gente en particular. No, yo creo que no son por conocidos, porque son humanos del cómic, de los famosos, son humanos. En el anime usan muchos personajes ficticios, si te fijas bien. Y con poderes. Y con poderes bien sobrenaturales. Bueno, pero por ejemplo, Saikano hicieron un live action. Ah, muy bueno, es cierto. Tenés toda la razón. Y otros como Kimi Todoke, como Gantz, que los han hecho. Y la verdad, les han quedado bastante buenos. Gantz no. No podría venir jamás aquí a América, nunca. No, y la verdad que como yo he leído el manga de Gantz, no yo puede. Yo te puedo decir de que la adaptación cinematográfica de Gantz se queda corta. Sí, es que es bien difícil. Es bien difícil adaptar eso porque es tan violento. No es apto para público menor. Muchísimas gracias por tu comunicación. Ok, que pasen buena noche. Gracias. Bye. Bueno, está muy bueno los temas, Nadir. Bueno, creo que me va ganando este segmento. Lo acepto. Me va ganando porque realmente las películas de cómic han sido espectaculares, mucho más que las de Japón. Vamos a una última llamada antes del corte. Aló, muy buenas. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mario Alejandro. Mario Alejandro, ¿a qué le vas, al cómic o al manga? Al manga. Al manga, ¿me puedes dar tu nombre completo, por favor? Mario Alejandro Rosales Izaguirre. Mario Alejandro Rosales Izaguirre. Sí. ¿Y me puedes dar los últimos dígitos de tu identidad, por favor? 19-353. 19-353. Correcto. Ok, muchísimas gracias. Ok. Bueno, mis niños y mis niñas, están en el Mega Show donde los fans mandan. Vamos a un corte musical. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Sección cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordar los teléfonos en cabina 2939-5546. La gente tiene que llamar, Leo, decir con quién van, con el anime, con el manga, y automáticamente pues le vas a pedir su nombre completo, su identidad, y van a participar en lo que es la rifa de 3 pases dobles para ir al Megacon HN este 10 de noviembre. Así es, también le queremos decir a la gente de Facebook que nos está escribiendo que también tenemos premios para ellos, así que relax, mis niños. Premios cortesía de Tamago y de Push Push. Así es, tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marvin Aguilar. Marvin Aguilar, ¿a qué le vas? ¿Al cómic o al manga? Al manga. Al manga, perfecto. ¿Me puedes regalar tus últimos dígitos de tu identidad? 088. ¿088? No, borren eso. Sí, los últimos. Deme un minuto. Tranquilo. Pero no tanto, porque si no, que vamos a estar toda la noche y el flaco nos va a cachetear. Y nos va a poner las casas que todo el mundo quiere. Deme un minuto, por favor. Qué barbaridad, Nair. Mira a lo que hemos llegado, Nair. A esperar llamada. Está bueno, 00, está bueno. 208. ¿Cómo, disculpa? 00208. 00208. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues, mis niños, recuerden que estamos en la todavía en la sección de películas o de cine, y Nadir me va ganando en esta sección porque realmente concuerdo con vos. Hay mejores películas de cómics que Daniel, pero no me rindo. Me dijeron una muy buena de live action que era Saikano, de una famosa serie, pues yo creo que es una loquera esa serie anime. Mira, esa serie está loca. Me van a disculpar, pero a mí no, personal no me gustó. ¿No te gustó? Es que oíme, estar viendo todos los capítulos de esa serie, esa chava llorando, me saca de quicio. O sea, no puedo pasar esa serie. Está bien, pero por eso tenemos otra llamada al aire, ¿te parece? Dale. ¡Aló, muy buenas! ¡Aló, muy buenas! ¿Con quién tenemos el gusto? Dicho Música Nova. ¿Con quién? Dicho Música Nova. No, tu nombre... No, pero el nombre de verdad. Luis Fernando. Luis Fernando, ¿tu apellido? García Rivera. ¿García Rivera? Sí. ¿A qué le vas? ¿Al cómic o al manga? Manga. ¡Al manga! Órale. ¡Excelente! Pero por lo menos estoy ganando en el manga, Nadir. No importa, la venganza siempre se sirve en un plato helado. ¿Nos puedes dar los últimos dígitos de tu número de identidad? Claro. A ver. 1961-7. Muchas gracias por tu llamada. ¿De qué? Oíme, la gente se quiere ganar estos pases para Mega Combo. Fíjate, cualquiera, yo también me los quiero ganar, fíjate. Fíjate que nos escriben también en nuestro muro de Facebook. Nos dice, ya te digo, Francisco Ramírez de nuevo, espero que hoy sí me puedan complacer con la canción que desde que comenzó el Mega Show la estoy pidiendo, Forever We Can Make It. Ya la pusimos. ¿Verdad que sí? Ya la pusimos en el tercer programa. ¿Qué pasó? Okay, ¿No la escuchaste? Carla Vanessa Maradiaga. Hubo una peli de Dragon Ball en los años 90 realizada por China y estuvo súper mejor adaptación que su fiel al anime. No, fue mejor que la de Hollywood, es cierto. Es que la de Dragon Ball. O sea, esa película que está hablando ella fue la adaptación china. Que sí. Goku que sale en esa película... Es el niño. Es una mujer. Pero es Goku niño, pues. Pero imagínate, o sea, si vos ves la adaptación del manga, o sea, era una adaptación ultra fiel, como podríamos decir. Exacto, pero eso sí, fue muy mal. Pero vos cuando lo ves en el cine, vos hasta te da risa, o sea, no te causa impresión. Pues, o sea, vos decís... No encaja. No fue en los 90, fue a principios de los 90. Llegó aquí en los 90, José. Aquí la dieron para el Día del Niño, me acuerdo. Que estaba el boom de Dragon Ball. Y entonces dijo la televisora que lo transmitía en esa época, pues vamos a dar el regalo del niño, la película de Dragon Ball. Oíme, y yo me fui engañado. Chabacanes, ¿verdad? O sea, yo me fui engañado a ver la película y créeme que yo apagué el televisor cuando vi los primeros 10 minutos. Po. Es cierto, nos dice Mauricio Salazar. Amigos, tenemos el gran dilema que la mayoría crecimos influenciados por los dos, cómics y manga. ¿Quién no recuerda a los super amigos? Pero asimismo, ¿quién no recuerda a Dollbook? Es bien difícil estar inclinado más por uno que por el otro. Vamos a ver quién gana en esta competencia que está bien reñida. Saludos a mi amigo Nadir Smenov, Mega Show, mejor y excelente programa de Honduras. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a mi gran amigo Salazar, mi hermano del alma. Bueno, Manuelito, pues tengo una foto. Oscar Hernández, ese flaco es otro pedo con la canción de Gundam Wing. Flaco, tenés talento, flaco. Este flaco hay que contratarlo. Yo creo que se lo va a llevar Stan Lee, fíjate. Fíjate que sí. Mario José Mancía. Gran parte del fallo del anime manga en el cine es el pelo. Los ojos, partes del cuerpo esenciales. tal vez que no puedan adaptarlos. Muy, muy cierto lo que dicen. Pero ahorita con Samurai X acaban de dar cátedra. Pero Samurai X no tenía la exageración de los ojos y los pelos eran como normales. Sí, no. Por ejemplo, eran todos pelos largos. Yo sé, pero tenían su rasgo manga, pues. ¡Qué ay, bárbaro! Tenemos llamada al aire, muy buenas. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? Jessica Rodríguez. Jessica Rodríguez, ¿a qué le vas? ¿Al cómic o al manga? Bueno, hace poco estaban diciendo ahí que estamos influenciados por los dos, y es cierto, la verdad. ¿Es verdad? Dinos. ¿Tu nombre completo? ¿Nos puedes repetir tu nombre, por favor? Jessica Rodríguez. Jessica Rodríguez. ¿Nos puedes dar los últimos dígitos de tu identidad? 00455. ¿0045? Sí. Ok. Disculpa, síguenos comentando. Bueno, lo que estaba diciendo es que todos estamos influenciados por los dos. Es cierto. Porque pequeños vimos de ambos. Es cierto. Pero la verdad es que yo le voy más con el manga. Es cierto. Muchísimas gracias por tu comunicación. Bueno. De hecho, fíjate que sí, ha habido una tendencia ahorita, a final de los 90, que del 2000 para adelante, a muchos, muchos chavalos que empezó el boom del anime y se han ido solo por eso. Como hubo una pausa bastante en los cómics, o tal vez aquí en Honduras no están bien arraigados, hasta ahorita por las películas, a ver cómo es la reacción de las personas. Es que recordá que lo que es la cultura manga, anime y cómic, pues el internet ha ayudado mucho. Recordá que, digamos, en los 90 encontrar una película de anime aquí en Honduras era difícil. Muy difícil. Aparte que antes el internet en los 90 era por teléfono. Sí, y tenías que ir a un videoclub, y en el videoclub a veces solo tenían tres películas. Es cierto. O si no, tenías que ver lo que daban en la tele. No había de otra. También otra película que me gustaría ver en el cine, que es muy fácil de verla, es como Ninja Scroll, que para mí, y bueno, para mucha gente, es la mejor serie de ninjas que ha habido. Película. No, que también hicieron una serie. Sí, la serie duró 13 capítulos. Sí, como 13. No, 21 capítulos por ahí. No 21, recuerdo, creo. Pero sí, la película es una obra maestra. La película es muy buena. También está otra que sería muy buena adaptarla, que no es muy difícil, también de ninjas. Está Basilisk. Ya la hicieron, boy. Fue un fiasco. No te creo. Por razón no me di cuenta que había. La hicieron y cambiaron unos personajes, les cambiaron unos poderes. El clan de los ninjas eran pocos, eran como 4 contra 4. No, hombre. Y no había unos personajes bien raros. Y al final, pues la película, o sea, si vos ves el anime, es algo espectacular. Yo lo vi. Pero la adaptación, créeme que vas a querer apagar ese televisor. Pues es que realmente, o sea, ¿por qué caen en ese error? O sea, si no pueden acaparar una serie, que también es corta esa serie. Es muy corta, que Basilisk, como 23 capítulos. ¿Por qué no hacen en dos partes, pues? Así de sencillo. Pues. Ya me está cachetando el flaco, fíjate. Flaco, calmado. Creo que le caigo mal. Que yo tengo sushi, flaco, calmado. Vamos a una pausa musical, mis niños y mis niñas. Están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Metarbo, Titania, Tormenta, Bestia, Gambito, Júbilo, Jane y el Profesor X. Restaurante Don Quijote. Nuestro restaurante se especializa en la cocina española e internacional, aunque especialmente nos diferenciamos de los demás restaurantes de comida española por el delicioso sabor de nuestra paella, que a muchos hace soñar o se les hace agua la boca de solo imaginarse. Buffet, mariscos, tapas, bar y comida vegetariana. Visítenos en Boulevard Morazán, barrio Pueblo Nuevo, contiguo a DKD. Teléfono 2239-7920. Atendemos de martes a sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche. Lunes y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Restaurante Don Quijote. Lo mejor de la comida española e internacional. sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show donde los fans mandan. Recuerden, mis niños y mis niñas, que venimos gracias al gentil patrocinio de Pushpay, lo mejor en entretenimiento familiar. Ahora lleva la diversión de los videojuegos a tu evento. Te ofrecemos paquetes para eventos, fiestas y piñatas. Para mayor información, llama al 2235-8181 o visita www.pushpayhonduras.com. Además, te ofrecemos películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección, libros, revistas, póster y mucho más. Nadir, estamos comiendo un gran sushi de Tamago, Nadir, que están ubicados en Nova Centro, Nadir. En el piso, en el último piso, donde están las comidas. Tercer nivel. Tercer nivel, estamos también con este bubble tea, Nadir, está espectacular. El mío es el de fresa. Y el empaninis. El de flaquitos de menta. Ya se lo tomó. Que va, Fetín, necesito probar, Fetín, yo lo quería probar. Y sabes que lo más terrible, que el flaco nos dejó sin sushi. Gracias, amigo. ¿Te acordás cuando los amigos, flaco, compartimos la comida? Gracias, y gracias. Y eso que no te gusta el sushi, vos, qué barro. Más vale, gracias a Dios. Así que, mis niños, para estar bien alimentados con sushi y también a todos los otakus, una muy buena opción es Tamago, Nadir. Claro, hay delicias japonesas que no pueden perderse ahí. ¿Y qué estamos rifando, Nadir? A la gente que nos habla, decime, ¿qué estamos rifando, Nadir? Pues a la gente que nos llame al 2239-5546, estamos rifando 3 pases dobles para ir a Megacon HN este 10 de noviembre en Plaza Juan Carlos. Así es. La convención más grande de Honduras y Centroamérica. Así es, sin mucho guiri-guiri, la convención más grande de Centroamérica. Colección de juguetes, la más grande que puede haber. Nunca he visto. Coleccionistas espectaculares con maquetas. Y especializados. Especializados. Conferencias tanto nacionales como nuestros invitados internacionales, mis niños. ¿A qué tenemos, Nadir? Jesús Barrero, la voz de Pegasus Ea, y Marcos Patiño, Ave Fénix. Muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Otra vez, Francisco Ramírez. Francisco Ramírez, pero ya solo puedes participar una vez, Francisco no, Ramírez. No, sí, no, sí, yo ya sé, ya sé. No le preocupes. ¡Qué bárbaro! Dinos, dinos. Solo quería preguntar. Sí, pues se puede conseguir boletos antes de que del evento de Megacon. De hecho, nadie, por favor, incúlcalo. En la fanpage de Megacon HN acabamos de postear que el día de mañana, 27 de octubre, a las 5 p.m. van a estar habilitadas. Bueno, ahí pusimos las tiendas. Así es. Podés ver en la página, en la fanpage de Megacon y podés ver ahí las tiendas donde van a estar la venta de los boletos. Así es, desde mañana entre 5 o 6 de la tardecita puedes ir a las tiendas y comprar tu boleto. Recuerda que son limitados, Francisco. Sí, si no lo compraste, no entraste. Así es, muchísimas gracias por la llamada. Ok, cheque. Nadir, estamos en nuestra sección de videojuegos y aquí sí te voy a ganar, Nadir. No creo. Aquí sí te voy a ganar, Nadir. Decime un buen juego de un cómic. Está bien macaneado. Hasta vos lo estabas jugando. Batman. DC Universe. No, ese no lo jugué, pero el Batman Arkham Asylum es buenísimo. Óyeme, es un increíble juego. Es cierto. De hecho, es una de las adaptaciones más increíbles que ha hecho Paul Dini, que es un escritor de cómic. Hizo una de las adaptaciones, tanto con Arkham Asylum, con Arkham City. O sea, es una obra maestra porque te da conclusiones, finales y giros en las historias que en lo personal no había visto en un cómic de Batman, bro. Y lo vinimos a ver en un videojuego y créeme que yo quedé así como quiero más. Así es, mira, una cosa, Nadir. Los juegos de los animes son mejores. Mira, y más variados. Puedes encontrar juegos de pelea. Puedes encontrar juegos de RPG. De tercera persona. De primera no creo que haya. O no sé. Que alguna persona nos llame o nos posee en la persona. Yo no he visto. Yo tampoco lo he visto. Por ejemplo, de peleas como que uno no vino aquí a América. Que estuvo a punto de venir. Que fue espectacular. Y yo tuve la oportunidad de jugarlo en japonés. El de Samurai X. Muy buena. O sea, utilizan todas las técnicas, estaban todos los personajes y sería la secuencia del anime manga. Perfecto. Para mí es genial, genial. Genial, Nadir. Pues otro, bueno, es que hay tantos juegos, como por ejemplo el nuevo ahorita de Pegaso, de Seiya, o perdón, mejor dicho, de los Caballeros del Zodiaco, que fue muy bueno. Lo único malo que tiene el juego es que solo es para una persona y en línea multijugador. Mira, te voy a decir algo con los juegos de anime. Muchas veces los juegos de anime salen por región. Muchas veces esas regiones son Japón o Europa y a veces dejan limitado Latinoamérica, y en ese aspecto mucha gente tiene que rebuscarse para poder jugar estos juegos. Es cierto. Creo que uno de los juegos más comerciales que ha pegado con lo que es el manga anime son los de Naruto y los de Dragon Ball. Esos juegos salen en cualquier parte del mundo y los vas a jugar. Es cierto, eso es muy cierto. Por ejemplo, hay juegos de Bleach que son exclusivos de la PSP. Pero también salió un juego de Bridge para acá y en PS3. Pero te cuento que en Japón esos juegos están saliendo que a cada año. Y vos mirás que en América solo vienen a dar dos o tres. Estás equivocado, salen por cada temporada. Por eso, o sea, temporada larga, pues. Pero vienen aquí, o sea, este es el segundo juego de Bleach. Sacaron el primero para PSP. Pero he visto varios. Por eso mismo, no, pero en América tengo que sacar primero para PSP, ahora para Play 3. O sea, otro, pero también, o sea, es algo de doble cara, pues, porque, por ejemplo, juegos como Arkham Asylum, Arkham City, no ha salido también, o si, no sé si salieron para Japón no. O no pegaron tanto allá. Me imagino que no pegan allá por la cultura, ¿me entendés? O sea, juegos como, vaya, por ejemplo, te puedo mencionar, vaya, por ejemplo, el juego de que te estaba comentando que era online, de DC Universe. Ese juego todo el mundo lo jugó. No. Estás totalmente equivocado. Mira, otro punto para el anime. No, es más, lo puedes bajar gratis, imagínate, porque no pegó. No pegó, y yo vi el review del juego. No pegó tanto y invirtieron tanto pisto que más lo pusieron en línea en la PlayStation Store. Por eso, ¿cómo vas a poner un juego de ese tipo gratis, Nadir? En ninguna parte. Pues, a ver. Nunca, es. No pegó el juego. Hicieron una mala estrategia de marketing. Mira que nos dicen aquí en nuestro muro de Facebook. Recuerden que nos pueden buscar por Mega Show FM. Abren sus Facebook, ponen el buscador Mega Show FM, le dan like y pueden opinar y pueden también llamar. Nos dice, ya se pasó la parte del cine. Hasta ahora ya, el problema del anime, el manga, es que el boom del internet ha causado la manifestación y el bajón de calidad de anime. No estoy de acuerdo. Pues fíjense que en la cantidad de historias ambientadas en las áreas escolares, el cómic también ha tenido tropiezos en el cine, fiasco tras fiasco, hasta que la propia Marvel tomó las riendas de la producción de las movies de sus héroes más representativos. Muy cierto. Pichu Música Nova, ¿qué nivel que se ganará el anime? Bueno, Atarera dice Arkham City, Víctor Payar Arkham City, es que es un juegazo, es cierto, tienes mucha razón. Y por ahí ya se está mencionando la parte 3, pues. Sí, no sé, mira, a mí no me gustó el final. ¿Cómo va a matar Guasón? Oíme, como te estoy diciendo, es una historia de Paul Dini que no habíamos visto ni en el cómic. Exactamente. Al final, recordá que nosotros podemos ver de que el Guasón muere, pero vos estás 100% seguro que murió. No, obvio, es el cómic, no, sí. Vamos a hablar, después de eso vamos a hablar, espérate. Osman Eduardo Cepeda Coto, hablando de videojuegos, ¿cómo no hablar de los Naruto Shippuden, lo que vos estabas mencionando hace poquito? Excelente juego, yo solo jugué como 3 veces, pero ese de Samurai X estuvo excelente. Es que fue buenísimo, Nadir. Es más, ¿vos sabías que hay un videojuego? Hoy bien, el videojuego, creo que es de la Shonen Jump, que trae a todos los personajes de la Shonen Jump en un juego de peleas. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, todos. Aquí nunca llegó. Por lo que te estaba comentando. Por lo de las regiones, bo. Muchas veces esos juegos en Japón sí pegan, bo, porque allá hay dinero para comprarlo. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Buenas, sí, hablaba por los boletos de la Megacon. ¿Con quién tenemos el gusto? Jesús Aguilar. Jesús, ¿me puedes dar tu nombre completo, por favor? Jesús Alberto Aguilar Pineda. Jesús Aguilar Alberto Pineda. Alberto Aguilar Pineda. Sí, Jesús Alberto Aguilar Pineda, claro. ¿Me puedes dar los últimos dígitos de tu cédula, por favor? Mítame. Ok, claro. ¿Y a qué le vas? ¿Al manga o al anime? Al manga. Ve qué bruto que soy. Le vas al manga o al anime. Ay, no, Flaco. Flaco, qué barbaridad. Es que me cae viendo mal. Pero le vas al manga, lo bueno. ¿Cuáles son los números, los últimos dígitos de tu cédula, por favor? 09. 58-1. 58-1. Muchas gracias por la llamada. Bueno. La gente quiere ganarse eso. Ya vamos a corte, Flaco. Viste que vos te ibas a cachetear a Nadir en cuanto a videojuegos, te fijas. Yo creo que vos, Nadir es tu favorito. Ni modo, pues. Volvemos, mis niños. Están en el Mega Show donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Oh, Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Leo, recordando los teléfonos en cabina 2939-5546. Y te recuerdo, Leo, que el programa va en repetición los sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9. Uy, me... ¡Qué rico este sushi! Que está mago en la mamá. Oye, qué rico está este sushi, vos, no es broma. A la gente de Facebook pendiente que vamos a empezar la dinámica para que se ganen 3 vales para ir a comer a Tamago. Así que ya saben, mis niños, tenemos llamada al aire. Muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Robert Adonis. ¿Disculpa? Adonis. ¿Tu nombre completo, por favor? Robert Adonis Martínez. Ok, ¿a qué le vas? ¿Al cómic o al manga? Pues para mí está difícil por dos motivos. A ver, dinos. En el anime y manga, bueno, ahí soy fanático de todo, peleas, las historias son buenas. En el cómic, le doy más a los de Marvel que los de DC Comics. ¿Oíste, Nadir? Aprender, ¿eh? Bueno, es que para mí, lo que es historias como de Iron Man, Capitán América, dan más que Batman y todo eso. Porque si hago una comparación entre Iron Man y Batman, los dos son millonarios. Es cierto. Pero ¿quién es el que más aporta? Para mí es Iron Man, porque es el que más viejo. Bueno, pues esa es su opinión y la respetamos. ¿Me puedes dar los últimos dígitos de tu cédula, por favor? 05836. 05836, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Nos dice Saya Otanashi, la verdad, con el esfuerzo de muchos se podría conseguir que el anime y el manga se reconocieran así como el cómic ha tenido sus 5 minutos de fama. Es que mira, de eso lo vamos a mencionar mejor en la parte del manga y la parte del cómic, ¿ok? Va a ser una batalla campal. Esa sí va a ser batalla. Te cuento algo. A ver, dinos. En el Facebook ya voy a empezar la dinámica de Tamago. Me parece muy bien porque este sushi está espectacular. Ok, vamos a poner yo quiero Tamago Sushi Bubble Tea. La gente solo tiene que poner la fanpage de Tamago. Así de sencillo. Y de ahí vamos a rifar 3 ganadores para 3 vales de comida de 150 lempiras. Me parece perfectirijillo, Nadir. Perfectirijillo. Joan Cárcamo, la serie de Tenkaichi de Dragon Ball Z, en especial de Tenkaichi 3, exclusivo de la veterana PS2 y Wii. Sí, son muy buenas. ¿Sabes cuál es la ventaja de esos videojuegos en anime? Oí bien qué golazo te voy a meter. Las personas que no son gamers, como por ejemplo o que no juegan muchos videojuegos, como por ejemplo los que solo compran consola para FIFA, que bueno, hay que respetarle, pues conocen más videojuegos de anime que de superhéroes. Como por ejemplo, tenía muchos amigos que jugaban el FIFA y se compraban también el Budokai. Después compraban Bandan, pero decían, no sé, porque Bandan no conozco, tengo que leer mucho. Y bien, tengo que leer mucho del cómic, no lo conozco muy bien, o sea, sí, yo sé que estuvo en Robin, Matichiki y todo demás, pero no sé extensamente cómo fue el cómic. Mientras que Dragon Ball Z yo sí lo vi todo, dice. Obviamente lo voy a comprar, yo sé cómo son las peleas. Ese es un gran punto para el anime, man, en la vida. Sí, yo sé que te quedaste callado, yo sé que te quedaste sin palabras. Bueno, la verdad que en ese aspecto, pues como... Yo le gané a Leo en las movies, pues aquí me estás reventando. Es que es cierto, pues, o sea, al cómic en videojuegos le hace falta bastante. O incluso han hecho estos juegos de RPG de Marvel y todo lo demás. Y la gente, pues, los juega, pero no es en cantidades al extremo como los de anime. Por ejemplo, cuando salió la primera película del Capitán América, fue un fiasco el juego. O sea, se apresuraron tanto en sacar el juego. Y que no desarrollan algo que nada que ver. El Capitán tenía como cuatro movimientos. Yo te voy a decir algo. Los juegos que se han basado en películas de Marvel han sido pésimos. Malísimos. No han dado la talla. Y vaya, por ejemplo, Arkham City ha dado, pues, o sea, ha representado como la... Es el máximo juego de... Sí, muy cierto. El videojuego basado en un cómic es lo máximo. Tenemos llamada al aire. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Misa. ¿Con quién, disculpe? Con Misael. ¿Misael? Tu nombre completo, Misael, disculpa. No, ya estoy participando. Lo que quería comentar es que... Dinos. Los cómics... los, el anime tiene muchos más videojuegos, como la saga de Super Robot Tyson. ¡Qué golazo te echaron, negro! ¡Qué golazo te echaron! Porque es muy cierto. ¡Sigue, sigue! El otro que comentabas, el de la Shonen Jump, era el Jump Super Ultra Superstar. Lastimosamente, ajá, nunca vino para... Pero verdad que el juego es bien viejo, ¿verdad? Sí, lleva como 6 años. Más bien, sí, yo es siempre viejo. Estuve esperando más bien el nuevo. No, olvídate de eso. Y que en Japón, ¿cuántos videojuegos no crean? Y pateada y media le pone el anime en los cómics, en videojuegos. Oíste, Nadir, muchísimas gracias por tu comunicación. Bye. Nadir, es que es verdad, Nadir. Es la verdad. Nos dice Mauricio Salazar, propongo una competencia. DC versus Marvel, por adelantado, yo soy DC Comics. Bueno, ahí está mi amigo más. Pero esperemos. Eso sí es un muy buen tema como pero te quiero hacer un comentario. Vaya, por ejemplo, estamos aquí peleando de manga, anime contra el cómic, pero si vos ves, se han funcionado. Marvel versus Capcom. Es cierto, pero es un crossover. Sí, recordá que hay personajes que son de videojuegos que vienen con rasgos de anime y manga. Es cierto, y de hecho sí es cierto. Y están los personajes de Marvel. Pero estás equivocado porque son de videojuegos, no son de anime. No, pero, o sea, te estoy diciendo los rasgos, o sea, el diseño de los personajes son anime. Espérate un momento, esto es una cosa, pero tomamos una llamada al aire. ¡Aló, muy buenas! ¡Aló, muy buenas! Hablo Beatriz Aguilar otra vez. Dinos, dinos. Para comentar, es que a mí también me fascinan los videojuegos y en ese caso sí tengo que darle el honor al anime. ¿Oíste, Nadir? De que como estaba diciendo el chavo de la llamada pasada, ajá, que el anime tiene mucho más videojuegos. Correctísimo. Porque, según mi opinión, tienen mucho más personajes de los cuales... Escoger, por ejemplo. Ajá, exacto, de los cuales crear videojuegos. En cambio, el cómic ya como que ya muchos repiten, ya se aburre. Así que lamentablemente en el de los videojuegos sigue apoyando el anime. Yo no me enojo. Qué bien. No, ya estás enojado, es que se me golpeas. Muchísimas gracias por tu participación. Y gracias. Si me llego a enojar, no regalo los boletos a Megacom. Entonces que la gente siga llamando. Es cierto. Se nos llevan los boletos. Madre, nos acaban de robar los boletos de Megacom. Bueno. Jesús Aguilar nos dice, prefiero el manga porque el cómic hay mucho diálogo. Oigan, excelente. Mucho diálogo, pero si tú... Espérate, soy menor de edad, ¿puedo ganarme los boletos? No, realmente no, tienes que ser por lo menos mayor de 18. ¿O qué nos dice aquí? Porque aquí tenemos nuestra otra jefa. Recordá que hay boletos para niños menores de 12 años. Ah, no, pero es que él es menor de edad. Él es menor de edad, o sea... Pero ¿cómo vamos a o sea, la identidad de él y todo eso? Lo que podríamos hacer en ese caso es que él puede llamar, pero tiene que tener un carnet de estudiante. Si él se ganara ese boleto, tiene que por lo menos tener un carnet de estudiante. Mínimo. Y con la fecha de nacimiento, obviamente. Bueno, ya escuchó. Bueno, Mauricio Salazar. Ah, no, ya lo leí, qué bruto que soy. Bueno, fíjate que me gusta cuando voy ganando, Nadir, y cuando voy ganando me gusta regalar cosas. Pero también vamos a dar a la gente de Facebook la dinámica para que se ganen las membresías de Pushplay. Claro, eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita estamos con Tamago. Vamos a regalar los 3 vales de comida. ¡Qué rico este sushi! Y después venimos con Pushplay para que se ganen esas 5 membresías. No se imaginan qué rico este sushi, en serio, bro. El Bobo te dice increíble. Oíme, bueno. Vamos a una pausa musical, perdón. Están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordar los teléfonos en cabina 2239-5546. Recordando también que este programa viene en repetición los sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9 p.m. Estamos leyendo aquí el Facebook y mi amigo Abby Lío me acaba de dar una excelente, un recordatorio más que todo. Me dice, yo no sé ustedes, pero yo disfruté todos los juegos de X-Men y Heroes de Marvel que sacaron para Super Nintendo. Y es que ya los olvidaron. Fíjate que no los hemos olvidado. Y agradezco tu aporte. Porque todos los que son los juegos de superhéroes que salieron para esta consola de Super Nintendo fueron muy buenos. Recordando entre estos, la muerte de Superman, que fue uno de los juegos que más disfruté y que más jugué. Porque estaba casi al 100% adaptado a lo que era este cómic, pues, que era la muerte de Superman. También habían juegos de X-Men donde vos elegías a un X-Men y ibas jugando pues un par de niveles con personajes como peleabas con personajes contra Magneto, Sentinelas y todo lo demás. Entonces lo que Abby Lío nos está recordando aquí son los juegos que salieron para Super Nintendo de los superhéroes, Leo. Ah, no eran malos. Y te diré que la Super Nintendo tuvo muchos juegos de bastante Marvel y de DC Comics, incluso serie animada como Batman. Tuvo su videojuego, fue muy bueno. Era muy macañado. Bueno, no fue tampoco espectacular. Pero fue una época dorada, bo. Pues es que para mí me gustó más el juego de los X-Men que sacaron, fíjate. Sí, donde vos elegías a Wolverine y jugabas el nivel de Wolverine. También a Gambito, a Cíclope también usaba así. Bueno, era y bueno. Y un juego de Arcadia que salió que era el de los Avengers, que vos usabas a Capitán América y jugabas con Iron Man y ibas cruzando los niveles y peleabas contra Magneto. Pues mira, nos dice mucha gente, nos está preguntando, por ejemplo, el chavito que comentó, Jesús Aguilar, que tiene 15 y si tiene carnet, perfecto, puede llamar, pero tiene que unir con el carnet que diga su nombre, obviamente, ¿verdad? Sí, también sí. A Oscar Hernández, que tiene 17, tiene carnet estudiante, perfecto, pueden venir con el carnet estudiante, pueden participar, pero tienen que llamar. Claro, y el carnet estudiante tiene que ir con foto. Si no, no hay nada. Nalgas. Ata Orellana nos dice, jajaja, vamos a ver, tengo o no razón, tiene mucha razón, fíjate. Con la foto que posteó aquí en el muro de Facebook. El anime de antes era batallas épicas y por infinito. Y ahora son un montón. Pues como, no es la palabra, un montón de guirriadas. Niñerías. Niñerías, exagerado. Oye, hasta cosas que no, o sea, ay, qué bonito el malo, nada. Antes los malos en mi tiempo los matábamos a golpes. Claro, ejemplo, Sensei Omega. Uy, no, eso fue un fiasco total. No, hombre. Uy, mira, ahora, antes las armaduras, me acuerdo que tenían hasta detalles. O sea, detalles de la armadura. O sea, el contorno de las armaduras era cool. Oíme, ahora después, te sacas, se lo sacan desnudo mejor. Después de ver los canvas, a ver, Omega, qué decepción. Oíme, sí, es exagerado. Fíjate que también nos dice Camineco, mejor ya declaren ganador, man, gáneme. No, la batalla no termina todavía. La batalla no queda hasta que Leo muera. Hay un problema ahí, Nadir. Estamos en nuestra sección de videojuegos, Nadir. ¿Qué otros videojuegos pensamos que pueden ganarme de todos los comentarios que yo te dije? A ver, y no busques en Google, que termino buscando en Internet. No necesito buscar en Google. ¡Ay! A ver, dinos. Pues te diré que yo admito, bo, de que lo que es los superhéroes en cuestiones de videojuegos han tenido sus fiascos, ya te lo dije. Videojuegos inspirados en películas taquilleras de Marvel, por ejemplo, sí. Capitán América, los juegos de Iron Man malos. Malísimo. Creo que ahorita los de Hulk son malos, nada. Yo creo que ahorita los que están por después de Batman Arkham City, te puedo decir que los de Spider-Man son así como decirlo. Yo jugué uno de PS2 y no me acuerdo el nombre, fíjate, y no era. ¿Sabes lo que me gustaba? Era como open world, no tan, o sea, sí era como open world, y tenía una bastante libertad en Lombardaña, pues así, era un juego entretenido, tenía una muy buena cantidad de villanos, es cierto, tienes razón, ese juego fue muy bueno, pero nunca logré jugar el Shattered Dimensions de Spider-Man. Es muy bueno. Todo el mundo, fíjate que no sé que soy tan papo y no lo juegue, todo el mundo me dijo eso, pero no. Es muy bueno, si a vos te gusta Spider-Man, jugar los últimos tres de Spider-Man, que son muy buenos, ¿para qué? Incluso el Amazing Spider-Man, que está inspirado en lo que es la película de ahorita de Amazing, es muy buen juego. O sea, creo que es de los mejores juegos que hicieron adaptado de una película directamente. Fue uno de los, o sea, los directamente fue de la película. Sí, pero recordá que siempre le meten universo de Spider-Man. No, claro, por supuesto. ¿Tienen qué? Incluso jugás con Stan Lee y todo lo demás. Qué raro Stan Lee. Nos dice Víctor Padilla, X-Men Apocalypse. Apocalypse. Oíme, no puedo hablar inglés yo. Apocalypse. Oíme, flaco. Tengo que ir a la nocturna de nuevo. ¿Era buen juego? No lo jugué. Francisco Ramírez nos dice, pero imagínense que solo hay historias de superhéroes en juegos. Mientras que para los animes hay una gran cantidad de géneros, inclusive incluir los erogues. No sé qué son erogues. Osman Eduardo Cepeda Coto, los X-Men Legends de Play 2 eran buenos. No sé si lo jugaron, fíjate que yo no lo jugué. ¿Cuál? Los X-Men Legends 2 de Play 2. Ah, eso era muy bueno. Pues era como que estuvieras jugando, si no mal recuerdo, League of Legends, o sea, a lo Diablo. O sea, ibas a los personajes desde arriba. Y era a lo RPG, vos ibas jugando con cuatro personajes, ibas con Cyclops, ibas con Warren, ibas avanzando. Incluso podían jugar cuatro personas. Oíme, qué bueno. Oíme, no lo escuché ni mencionar. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Oíme, soy Francisco Ramírez otra vez. Dinos. No, creo que no sepas que son erogues, viejo. Es que yo sé muchas cosas, pero no me lo sé todo, oíme. Tampoco no soy tan... Bueno, sí soy muy fan, pero no sé qué son. Aquí no somos erogues. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 21. ¿21? Flaco, porque me estás viendo mal. No, flaco, porque me estás viendo mal. No, yo estoy... Ya. No, pero... Bueno, mira, los erogues son juegos, eróticos. Anda, ¿cómo no voy a saber? O sea, yo también tengo vida social, hombre. No, o sea, no me pone a jugar juego erótico tampoco. No, o sea, yo te digo que hay tanta diversidad de juegos para anime, ¿me entiendes? Eso sí es muy cierto. O sea, pero esos juegos son en versión Flash, ¿verdad? Creo. No, incluso yo tengo un juego. ¡No! No te voy a dar detalles. No, o sea, solo la cantidad de espacio que me abarca son 2 gigas. No, hombre, pero oíme. Imagínate. ¡Qué bárbaro! O sea, las gráficas y todo. O sea, yo me refiero a eso, ¿me entendés? A la jugabilidad, al gameplay. Exactamente. No, pero oíme, deberías de, no sé, salir más, hombre. ¡Qué bárbaro! No, yo tengo mi vida social también. ¡Qué bueno! Porque sí, no, hombre, yo no. Jugar... Me cachetean, nadie, como no. Imagínate que te viene tu esposa, tú no viviendo ese juego, te va a cachetear, obviamente. Ella va a decir, claro. mejor conmigo. Muchas gracias por la llamada. Bueno, cheque, viejo. Bueno, vamos a una pausa musical. Recuerden que está en el Mega Show, el programa que trata de cómics, anime, videojuegos, cine y manga anime. Recuerden, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ¡Cállate! この世の全てを手に入れた伝説の海賊王ゴールドロジャー彼の死に際に放った一言は人々を海へと駆り立てた 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世の全てをそこに置いてきた 人々はロマンを追い求める世はまさに大海賊時代 ロマンス風立てよスイープからのジャンプさありえない世界を行くなら君のタグネスそれが必要目指す日それ包み締めて買いつまりウィナー味言うだけが俺たちのルール心配なんて横吹く風最後ビリス一番の夢見ることは超でかい冷めないことが大事そうできない止まらない夜明けが遅くて地霊さ一気サンシャインよ We go 俺たちはここまで来たぜ俺たちは行く夢のありかへ誰も置いてかないぜ Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Recuerden que estamos en la sección de cómic, pero antes les quiero mencionar que Pushme, lo mejor entretenimiento familiar, te espera en cualquiera de sus 5 tiendas en Mall Multiplaza, Los Próceres, Toncontín, Boulevard Suyapa y ahora en su nuevo centro comercial City Mall. Encuentran las tiendas de Pushme, juguetes exclusivos y de colección, lo que está a la moda, lo que no podrás encontrar en ningún lugar. Te esperamos, muy cierto, en ningún lugar. Nadir, estos sushi están espectaculares. ¿Sabes dónde, de dónde nos trajeron, Nadir? De Tamago, tercer nivel de Nueva Centro. ¿Me extraña? Dios mío santo, y este bubble tea, oíme, ese bubble tea de fresa es un éxito rotundo. Yo les aconsejo que vayan ahorita a Tamago y vayan a comerse su buen sushi. Oíme, sí, hombre. También, también venden bagels, venden panini. Uy, oh, oíme. Pero tenemos una llamada al aire, a ver. Aló, muy buenas, ¿con quién llamamos? ¿Con quién hablamos, perdón? Aló, buenas. Aquí, Abilio. Hace poco les escribió. A ver, bueno, pero me imagino que estás participando que porque querés ponerte también a Mega Con, ¿o no? Sí, exacto, quería participar y también opinar. A ver, pero ¿le vas al cómic o al manga? Pues, en realidad, no podría irme por ninguno de los dos. Esa es la mejor respuesta que pueden haber dado hoy, Nadir. Claro. Esa fue una la mejor respuesta hasta hoy, fíjate. Sí. Hasta me dan ganas de darle un boleto. Mentira, no puede ser así nomás. A ver, pero contanos. Y es que, de hecho, creo que ahorita la pelea no está como que muy justa. ¿Por qué? He visto que están enfocando en, qué sé yo, Dragon Ball Z contra Superman o DC. Ajá. Y creo que se han olvidado de que hay toda una amplia gama en ambos lados de cosas buenas y cosas malas. No, es decir, sí, claro, mira, es más, tenés razón, pero como vos lo acabas de mencionar, eso es un mundo extenso. O sea, 2 horas es imposible recabar tanta información en 2 horas. Tendríamos que amanecer, jamás. Hay tantas series de anime, tantos cómics, incluso los cómics independientes de las Dark Horse, que son buenísimos. O sea, sí, eso jamás. O sea, estamos generalizando porque el programa solo tiene 2 horas, una vez a la semana. Otra cuestión, hay muchas personas que no saben mucho de lo que es el anime y el cómic. Por eso mismo damos personajes símbolo para que se vayan guiando. Claro, tu sugerencia es muy buena, de hecho. Pero es como correcto, te digo, tendríamos que aquí amanecer. Y, quería agregar una cosa tal vez a favor del mundo manga, anime. A ver, dinos. Aclaro que es que no le voy a ninguno de los dos. Está bien, me parece muy bien. Y es que a mi parecer creo que en Japón más rápido se dieron a la idea de que el cómic o las series animadas no eran solo para niños. Y que eso, las historias simple, más rápidamente se volvieron más profundas. Fíjate, eso que es algo que ya se hace en Gringolandia, pero creo que fue después que Japón. Fíjate que de hecho tienes razón. Es más, eso se estuvo dando después de los 90s. Sí. Después de los 90 fue que se dio eso, y tenés mucha razón con tu comentario. Pero danos tu nombre completo, por favor, para apuntarte en la lista. Abilio, con B pequeña. Abilio Fernando Amador Soto. Abilio Fernando Amador Soto. Sí. Perfecto. ¿Me puedes regalar los últimos dígitos de tu identidad, por favor? Sí. La estás buscando, ¿verdad? 716. ¿O eran los últimos 4? Los últimos 4, sí. O sea, los últimos dígitos, pues. Sí. ¿Cuál era? Discúlpame. ¿Perdón? ¿Cuáles eran los últimos dígitos? 716. Es que no encontré la billetera para los... No me había aprendido todavía el número. ¡Qué bajarda! Está igualito que Nadir, fíjate. No, de la verdad. De la verdad, te voy a cachetear. No, mentira. ¿Vos qué? Te está apuntado. Muchísimas gracias. Dele, muchas gracias. Mira, se han revuelto en la fanpage. Y se van a revolver más con lo que voy a preguntar ahorita. Oh, pero vamos a hacer un par de cosas y después vos preguntás, me parece. Cuando dice Camineco, los Herodes son muy buenos. No, hombre, ¿qué le pasa a esta gente, vos? Tienen que salir más. Sí, hombre, tienen que salir al cine, a la vida nocturna. Bueno, está bien, se le respeta. Eric de Herrera, aguante One Piece, el mejor del mundo. Claro que sí. Jesús Aguilar, el mejor opening pudieron poner el de One Piece después de Time Skip. Y nos pusieron una foto de un juego de el que están ahí diciendo erótico. Pero tenemos una llamada al aire. ¡Aló, buenas! Sí, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Fernando Vanegas, ¿a quién le vas, al cómic o al manga? Al cómic, voy con Nadir. ¡Aleluya! La balanza. Está bueno, pero dinos por qué. Bueno, primero, el manga no tiene continuidad. No, está muy equivocadísimo, pero... O sea, el manga, está Dragon Ball, Samurai X, son varios cómics. En cambio, por ejemplo, el DC, las empresas grandes, todos se relacionan. Ok, lo que quiere decir Fernando es que cuando habla de continuidad, es que, por ejemplo... Ah, que cierra el manga cierra como una temporada de Superman y vuelve otro tipo de Superman con otro nuevo traje. Exacto. Entonces, eso no pasa en el manga. Y hay continuidad en el juego. O sea, ustedes pueden relacionar Superman con Batman, con todo el mundo. Incluso se han hecho en relación Marvel y DC, que han habido... Crossover, que quieren haber. Cierto. Pero con el manga no, digamos los Caballeros del Zodiaco son uno, Goku es otro, no hay crossover y también hay algo con el manga, hay un capítulo que ha pasado aquí, por ejemplo los Caballeros del Zodiaco solo dan 3 capítulos, de ahí se saltan, de ahí no hay como una línea de tiempo. No, papito. En el manga. Ahí estás muy equivocado porque, por ejemplo, el manga de los Caballeros del Zodíaco, ¿hace cuánto fue? En el 86. Por ahí. Y mira que todavía está. O sea, sería continuidad. Por ejemplo, sería famosa. Dragon Ball Z también tiene continuidad. Samurai X no ha terminado el manga, hasta donde yo sé. Pero no se relacionan entre sí. O sea, claro, porque son editoras muy diferentes, pues. Ajá, o sea, también correcto, lo que vos dijiste es cierto de que la DC con la Marvel se relacionan, pero no siempre. Tal vez, ¿qué fue? ¿Dos veces fueron en la vida? Pregunto, no sé nada. Tres veces. Sí, tres veces. Ya, basta. ¿Tu nombre completo, por favor? Fernando Vanegas. Fernando Vanegas, ¿y tu número de cédula, el último? 14139, pero ya estaba participando ahí. Muchísimas gracias por tu comunicación. Muchas gracias por tu comunicación. Gracias, Fernando. Gracias, hombre. Mira, vamos a hablar de eso ahorita, en el segmento que viene. Mira, el cómic... Es cierto, tiene continuidad, pero son pésimas. Incluso yo me quejo, ¿cómo puede ser que maten a Charles Xavier en cantidad de veces? Y solo por la continuidad, no es que vamos a revivirlo, no es que era un alien, no es que era Secret War, no, hombre. O sea, está bien que lo revivan uno o dos veces. Sí, pero es que recordar que IA es parte del marketing. O sea, pero es malo. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta. Vamos a un corte antes que me enoje. Están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos, el Hombre de Hielo y Estrella de Fuego. Las aventuras del sorprendente Hombre Araña y sus increíbles amigos. Just on the floor. Así es, basta filosofía, mis niños y mis niñas. Fíjate que nos dice Abilio, y le quiero responder directamente a ella o a él. Bueno, no sé, él, a él, perdón. ¿Y cuántas veces revivieron a Goku? Es cierto, lo revivieron N cantidad de veces. Pero hay una cuestión, Nadir. Lo revivieron en la misma continuidad de Dragon Ball Z, pero para Charles Javier lo matan en una saga. Pasa un año, viene otra saga, lo reviven. Después lo matan otra vez en la saga, pasa otro año y lo vuelven a revivir. Ok, repito, esto es ya son estrategias de mercadeo de las editoriales, tanto de Marvel como de DC. Matar un personaje hoy en día, eso es sinónimo de vender más títulos. Sí, pero entonces está mal, porque fíjate que el manga no ocupa de eso. Pues fíjate que antes que me cachume más, tenemos otra llamada. ¡Aló, muy buenas! ¡Aló, buenas! ¿Con qué estamos al gusto? Con Javier Reyes. Javier Reyes, ¿qué vas? ¿El manga o el cómic? Manga. Manga, sí me gusta. ¿Tu nombre completo es Javier? Eduardo Reyes Gómez. Eduardo Reyes Gómez, perfecto. ¿Me puedes dar los últimos dígitos de tu cédula? 06370. 06370, muchísimas gracias. Cheque. Vaya. Leo, fíjate que ahorita vamos a revolver a la gente en la fanpage. Oye, dime por qué anda mi querido Nadir. Vamos a hacer una encuesta y vamos a poner aquí ya, pues, una pregunta donde solo habrán dos opciones. A ver, a ver. Donde la gente, pues, tiene que decir quién es el mejor, Stan Lee o Akira Toriyama. Ah, ¿y qué se gana, mi querido Nadir? Vamos a regalar dos membresías de Pushplay. Me parece perfectirijillo, Nadir. Perfectirijillo. Recordar a las personas que estamos rifando tres pases dobles para el evento más grande de Centroamérica y Honduras de este tipo de entretenimiento, la convención Megacon HN en Plaza Juan Carlos este 10 de noviembre, entrada limitada. ¿Qué es lo que va a tener esta gran convención? Son dos salones, Nadir. El salón de abajo, te explico, es el salón específicamente solo para gamers y videojugadores que les gusta este tipo de diversión. Torneos, van a ser como olimpiadas. Van a ser una N cantidad de torneos, Nadir, desde peleas, desde deportes, incluso de cartas, de Yugi. Van a haber torneos de cartas Yugi. Próximamente no sabemos si estamos a ver de Magic. Van a haber conferencias espectaculares en ese salón, porque el salón tiene una pequeña pantalla, pues. Sí. ¿Ok? Y también va a haber exposición de juguetes ahí y tiendas especializadas vendiendo. Ese salón le estamos dando a los gamers lo que siempre se ha merecido y perdón, que tal vez pues no sabemos que eran tantos. Pero sí, este año sí les damos un salón solo para ellos. Solo full gamer. No, pero también toda la gente que también le gustan los videojuegos y quiere curarse a los torneos, puede perfectamente ir a ese salón. Pero tranquilos, que sí, seguimos con el salón de arriba. A ver, ¿qué tiene el salón de arriba? El salón de arriba vamos a tener la colección más grande de juguetes, de coleccionismo. Ah, excelente. Tiendas especializadas vendiendo todo esto del cómic, del anime. Perfecto. Vamos a tener lo que es la firma de autógrafos, conferencia ya en la tarima principal. Vamos a tener los invitados internacionales. ¿Quiénes son, Nadir? Cuéntame. Jesús Barrero, la voz de Seiya, y Marcos Patiño, la voz de Iki y Ave Fénix de la serie Caballeros del Zodiaco. Por las barbas de Odín. Flaco, ¿qué otro nivel que tienen esos organizadores? Oíme, y también aparte de eso queremos decirle los precios a las personas. Son precios accesibles, Nadir. Sí. Mira, la entrada general 80. Vale 80 lempiritas. A los niños, siempre los consentimos, dejamos el mismo precio, 10 lempiritas. Y a los cosplayers, oí bien, va a haber un concurso de cosplay. El concurso de cosplay, el primer lugar se gana un PC Vita, Nadir. Uy, no. No solo eso. No regales eso, regálamelo. No solo eso. Vos. El PC Vita con el juego de Mortal Kombat. Uy. Primer lugar para cosplay. Aparte de eso, el cosplay, la entrada vale 30 lempiras. Excelente. Y muy pronto vamos a dar en el programa cómo va a ser la dinámica para los cosplayers y las personas que de entrada general de las filas de Megacon. Coming soon, ¿ok? Correcto. Estamos hablando del evento más grande de entretenimiento, mis niños y mis niñas. No se lo pueden perder. Conferencias especializadas de los 80, de videojuegos, bueno, de una N cantidad, que muy pronto van a postar lo que es el programa del evento, Nadir. Pero sigamos con nuestro debate, Nadir, con nuestro debate. Mira, hay que hacer una cosa. El manga tiene una cosa que me gusta y me gusta mucho. Eso es la continuidad. Seamos muy sinceros, Nadir, en una cosa. Hay muchísima más imaginación en el manga que en el cómic. Mira cómo va la imaginación. Hablamos incluso de series como Fairy Tail, que son de magos, de Bleach, que son de... Dioses de la muerte que van en el mundo humano. Estamos hablando de Cowboy Bebop. Si una persona que no te gusta mucho la fantasía, está Cowboy Bebop, una serie muy buena con un soundtrack espectacular. Estamos hablando de Samurai X, que también es una serie seria. Si les gusta un poquito más la fantasía, está One Piece, está Naruto, de ninjas. Bueno, es que hay una N cantidad. Oíme, hay de vampiros, hay gore, hay de mechas, que son los robots. Sí, por ejemplo, en pocas palabras, el manga tiene más su afluencia, pues, o sea, son historias más fumadas, por así decirlo. Sí, pero exagerado. O sea, porque si vos te fijas, el tema cómic muchas veces toca temas sociales. Pues. No, es una cosa también... También recordad que también el manga, por ejemplo, tomar un ejemplo puntual. One Piece toca el tema del racismo. Así que como también los X-Men. Correcto. Los X-Men también lo tocan, es cierto, tenés razón. Pero recordad que en su mayoría los mangas, por ejemplo, he visto mangas, bueno, he leído mangas, he visto anime, que son tan fumados porque yo digo, bueno, el chavo que creó este anime, ¿qué onda? ¿En qué estaba pensando? Y son muy buenos. No, claro, por ejemplo, son buenos. Otra cosa que vos dijiste que está muy malo. Hay temas muy, muy sociales, como por ejemplo el Capitán América que se tira para presidente. Yo no quiero leer un manga de eso, me parecería aburrido. Uno está acostumbrado a ver al Capitán América en acción. No, pero es que vos tenés que ver también las consecuencias que va a traer todo eso. Claro, son muy buenos guiones, eso sí. Recordá que el escritor, cuando escribe este tipo de cómics, no es que vamos a ver al Capitán América sentado en un escritorio. No, claro que no, por supuesto. Vas a ver al Capitán, o sea, si vos lees el cómic, en Smokey anda peleando, igual es un presidente. Recordá, peleador, pues. Y recordá que puede haber consecuencias. Como pues, Día de Independencia. Algo así, bueno, imagínatelo. Fíjate que nos dice, antes que nos vayamos a corte musical, Pichu Música Nova, el manga tiene el poder de poder tocar el corazón y hacer que el lector ría y llore a la vez. El manga es lo mejor que hay y tiene una gran gama de historias. El cómic también tiene eso. El cómic logra eso también. Víctor Padilla, no Nadir. Eso que dijo Leo, sí es cierto. Nos dieron el gancho, el hígado. Ay, ay, ay, que me gusta ganar, Nadir. A ver, Puchico, super loco. Pero recordad también que en el manga muchas veces, por ejemplo, el cómic es más visual, bo, o sea, es más colorido. Eso te iba a decir. Porque ese es un gran punto para ustedes. Porque recordad que muchas veces vos estás viendo un cómic, vaya, por ejemplo, cuando yo leí. Es muy cierto. Cuando eso. Yo leí Green Lantern Rebirth, que era el regreso de Hal Jordan al mundo de DC Comics, oíme, yo cuando vi los paneles, cuando estaba reviviendo de la tumba, a mí se me salieron las lágrimas. Bo. Es cierto, flaco. O sea, volver a ver a Hal Jordan en el mundo de DC Comics, o sea, fue algo increíble. Algo que no me pasa cuando leo un manga, o porque, o sea, no es colorido, es cierto, es blanco y negro, pero no siento, no recibo esa misma percepción. No creas. Mira, antes que nos regale más el flaco, vamos a un corte comercial. Recuerden, mis niños, están en el Mega Show, donde ustedes, los fans, mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Así es, mis niños y mis niñas, basta de filosofías. Nos pueden buscar en Mega Show en Facebook. Simple y sencillamente ponen en el buscador lo que es el Mega Show FM. Le dan buscar, le dan like y pueden opinar. Y pueden llamar al programa, Nadir. Y recordar los teléfonos aquí en cabina, Leo. Mira, los teléfonos son bien sencillos, Nadia. Bueno, es el único en línea, ¿eh? Y es el 2239-5546. ¿Qué estamos regalando, Nadia? Estamos regalando 3 pases dobles para ir a la mejor convención de entretenimiento de Honduras y Centroamérica, Megacon HN, este 10 de noviembre. Así es, mis solo niños. Solo tienen que llamar y decir con quién van, con anime o con cómic, dan su nombre completo y... Ya, tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Mira, es cierto lo que estás diciendo antes del corte. El cómic tiene esa ventaja, gran ventaja, que es el color. Mira, antes nos dicen aquí en nuestra página, a ver, que hay un montón de comentarios. A ver. Esta vuelta con Yuyo Hakusho. Uf, a mí me gustan los cómics y sé que el viejo Stan Lee, el padre de todos los cómics, pero si me puedes elegir contra un dios como Akira, la neta prefiero Akira. Nos dice Chico Angelos. Víctor Padilla, perdón. Ay, otra vez, Nadir, ¿qué me pasa, Nadir? ¿Qué me pasa, Nadir? Okay. Son los sushi, bo, que me tienen pasmado. Qué ricos que son, bo. Están deliciosos, pues yo el bubble tea no digamos. Bo. Nos tenemos una llamada, no muy buenas. Buenas. Otra vez Adonis. A ver, dinos. Algo que están tocando ahorita en el cómic. A ver. Que me acordé sobre cuando sacaron los primeros Vengadores. Ajá. Que incluían a Spider-Man y a Wolverine. No, creo que está equivocado porque los primeros Vengadores son del año de... Creo que lo que están hablando No, pero en el juego de Super Nintendo. Ah, ya, perdón, sí. Hay un juego de Super Nintendo que incluyen a Wolverine y Spider-Man. No, pero es que vos estás hablando de los New Avengers. Creo que era de los New Avengers. New Avengers es cuando se... Bueno, en el cómic anterior a eso fue en Avengers Desunidos, que los despedazan a todos y crean una nueva agrupación que se llama New Avengers, donde está... Gepardo, Spider-Man, Capitán América. Y Luke Cage. Luke Cage, es cierto, con Iron Fist, que también creo que está. Sí, correcto. Entonces esos son los New Avengers. Sí, y ahorita que para esta temporada que salieron los Avengers... Me acuerdo que revisando ahí vi una saga que sacaron que es Avengers vs. X-Men. Ah, esa es la nueva saga de ahorita, es la nuevecita. La de ahorita, la estuve hojeando la otra vez y solo vi que el pobre de Spider-Man tuvo que salir de la base de los X-Men. Por favor, no cuentes nada que yo todavía no le hizo cómics porque no sé dónde leerlo. Yo más bien estoy viendo las previas por Marvel.com. Ah, no, pero sí, son previas, yo también miro por ahí, pero ya basta. Mentiras. Muchísimas gracias por tu comunicación. De nada. Nos dice Camineco HN. One Piece trata básicamente de la amistad. Jamás. Oí bien. One Piece trata básicamente de la amistad. Nunca. O sea, sí, es un tema. Es una variable, pero no trata sobre eso. Francisco Ramírez dice que viva el anime X. Qué barba. Oíme, esta gente no tiene novia, no tiene amigas. Qué barbaridad. Preocupante. Qué barbaridad, yo me acuerdo que hace edad yo ya tenía novia, hombre, y pucha, me gustaba todo eso, pero no. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Aló, muy buenas. ¿No nos escuchan, flaco? Ahí está, ahora sí. Aló, muy buenas. Sí, buenas, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Danilo. Danilo, ¿a qué le vas, al cómic o al anime? Pues al anime. No voy a hablar mucho, solo quiero que me responda una pregunta. A ver, dinos. ¿Qué cómic se le puede comparar, por ejemplo, a Death Note, por ejemplo? Mira, ese es muy difícil de comparar porque es un tema bien detectivesco. Por ejemplo, bueno, no se puede comparar Batman, no jamás. Se puede comparar. O sea, no hay ningún cómic que le llegue, me refiero a la altura, a una historia como la de Death Note, por ejemplo. Mira, es que Death Note, vamos a serle muy sinceros, Death Note es un manga y es un anime muy bueno. Excelente. Es muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que también hay cómics que son mejores que ese. O sea, y también incluso series detectivescas excelentes. Como por ejemplo, el Identity Crisis. Ajá. Es espectacular, oíme. Fue el primer cómic que yo leí de la DC. Oíme, es increíble. Te lo recomiendo. Es increíble. Y como de costumbre, Batman... Da cátedra de quién es el investigador de verdad ahí. Te podemos recomendar ese, pero no podemos comparar. O sea, para mí, Identity Crisis, en cuanto a contenido, de personajes, de historia y de guión, le dice quítate a Death Note. ¿De veras? No, en serio, para mí. Bueno, yo soy un simple mortal. Melino, ¿me puedes revelar todo tu nombre completo, por favor? Está bien, no, si el cómic es bueno también, ¿verdad? Pero, claro, por supuesto. El anime también, ¿verdad? O sea, mi punto a favor del anime. No, está muy bien, sí. No, yo también, yo te apoyo, por supuesto. Pero sí, o sea, realmente no puedes comparar tal vez un cómic directamente contra un manga, porque sería imposible. O sea, sí son temas, son temas idénticos como detectivescos o de peleas o qué sé yo, pues. Pero no puedes comparar. O sea, estamos debatiendo en la generalidad de los ambos temas, ¿ok? Sí. Entiendo. Ok, muchísimas gracias. Ok. Leo, a ver qué nos dice. Eric Herrera nos dice: el manga nos mete más en la historia. Reímos, nos emocionamos y sufrimos al leerlo. Otro punto más: en las historias manga los personajes entrenan duro para hacerse fuertes. No como en los cómics, que desde inicio adquieren los poderes y ya son fuertes. No todos. No todos los cómics. Wolverine tuvo un gran entrenamiento en Japón. Sí, y sufrió bastante. De hecho, los personajes de cómics son los más sufridos que hay. Bueno, Batman, no, fíjate que no todos. Bueno, no recuerdo. Ambos, sí. Vaya, por sí, ejemplo. Sí, tienes razón, ambos. Por ejemplo, es verdad. Flecha Verde. 5 años. Era drogadicto. Sí. El hijo de Flecha Verde era drogadicto. Vaya, por ejemplo. Por ejemplo, Batman le quebraron la columna. No solo eso, mataron al primer Robin. Claro. Y le quebraron la columna a Batichica. No se la quebraron, el Guasón le pegó un tiro. Ah, le pegó un tiro, cierto. ¿Tenemos llamada al aire? No. Pues no quieren hablar con nosotros. ¿Qué nomás nos dicen? Julio Torres dice: está difícil decidir entre los dos grandes maestros. Alabados sean, pero tengo que decidir Stan Lee, ya que es una gran variedad de cómics lo que creó. Exacto. Qué bueno, muy buen punto. Mira, volviendo a lo que te decía, es cierto, yo odio por eso el cómic. Incluso las líneas y los gráficos del cómic son 1000 veces mejores que el anime, el manga, perdón. Recordá que en el cómic hay cierta cantidad de personas trabajando en un cómic. Está el guionista, el dibujante. También el manga, papito. Pero recordá que es el que entinta, el que pinta. También el manga. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas. Aló, sí, con Wilmer. Hola, ¿cómo está, Wilmer? Pues aquí escuchándolo. ¿Qué tal todo ya por Valle de Ángeles? Pues está heladito aquí. Rico, aquí estamos muriendo de calor porque el flaco rindo el aire. Te fijas, flaco. ¿Y usted, don Wilmer, a qué le va? Al cómics. ¿Y por qué, no, digamos? No, por Nair ahí. Está bueno. ¿Tenés gente? Sí, qué bueno. Material de presidente. Pues, estaba llamando para participar con los boletos para el Megacon. Perfecto, ¿nos puede dar su nombre completo, don Wilmer? Wilmer Javier Castro, ¿y los últimos dígitos de su identidad, don Wilmer? 0189. 0189, muchísimas gracias, don Wilmer. Bueno, sigan adelante, muchachos. Perfecto, vete que ya vamos a un corte, Nadir. Mira, después del corte, Nadir, vamos a agarrar solamente 2 llamadas más para agarrar esos boletos de Megacon HN. Lo vamos a decir al aire. Así de sencillo. Vamos a un corte comercial. Recuerden que están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordando que este programa va en repetición los sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9. Nuestros teléfonos en cabina 2239-5546. Y desde ya en el Facebook entramos con la nueva dinámica, con la dinámica de Pushplay, donde todos tienen. Ya pusimos en nuestra fanpage Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar. Lo único que tienen que hacer es poner la fanpage de Pushplay y estarán participando en membresías. Yo quiero sushi, está mago, nadie. ¿Por qué se acabó todo, nadie? Flaco, vos flaco, se lo comió todo, fíjate. Este flaco no. Le dije, déjame un pedacito, pero mira. Uy, mire, qué rico este sushi, vos. Y el bobo tino, digamos. Se pasan. Tenemos llamada al aire. Muy buenas noches. ¿Con quién estamos el gusto? Con Fernando. Fernando. Primero quería darle gracias por la figura. Ah, ok. Perfecto. Ah, bueno, y hacerle una pregunta sobre... Dinos. Digamos, Wolverine y los X-Men, ¿tiene una continuación o solo quedó ahí porque no siguieron sacando más capítulos? Mira, bueno, respóndele vos, Nader, vaya. Ok, con respecto a las series animadas, muchas veces lo que hacen los estudios o por ejemplo los canales de televisión es que hacen temporadas. Hacen o agarran sagas. O sea, correcto. Entonces, vaya, por ejemplo, en lo que fue Wolverine y los X-Men, ellos hicieron como 3 o 4 temporadas. Entonces, llegan como hasta la cuarta temporada y ahí nomás muere. Entonces, después, en unos años más venideros, pues ya vienen con otro show que podría ser Wolverine y los Avengers. Y los Avengers, por así decirlo, ¿me entendés? Entonces, son adaptaciones de ciertas historias de los cómics que hacen para estas series animadas. Generalmente son de las que pegan más. Sí, por ejemplo... Esta es la de esa es la... Bah, se me olvidó el nombre. Por ejemplo, en X-Men y los... Wolverine y los X-Men, la que más pegó fue la de Genosha. Magneto estaba con las hijas y con Pietro y con toda la gente. Con Pietro, sí, exactamente. Muchas gracias. Pero fíjate que puedes participar en pases dobles, ¿no? Para Megacon, ¿cuál es tu nombre completo? Fernando Daniel Hernández. Fernando Daniel Hernández. ¿Y tus últimos dígitos de tu identidad cuáles son? 23. ¿23? 749. Muchas gracias por la llamada. Antes, ¿puedo hacer una última pregunta? Dinos. Vamos a decir, en Los Caballeros del Zodiaco, el lienzo perdido, solo... No, honestamente no sé cuántos capítulos, pero creo que solo es hasta el 24. Así es. Ya no continúa más, La cancelaron, lastimosamente. La cancelaron porque sacaron el Caballero del Zodiaco Omega, que es un fiasco total. Espero que la cancelen y vuelvan a retomar los canvas. Pero sí. Los canvas en el manga sí tiene fin. Uy, cállate, lo voy a leer yo ahorita, fíjate. Muchísimas gracias por tu comunicación. Una última pregunta. Pero es la última. Vamos a decir, avisar ahí cuando estrenen ya la última ova de Helsing, la ova 10. Mira, para eso te recomendamos que estés pendiente de Megacon HN. Solo buscas en Megacon en el buscador, Megacon HN, y ahí podemos informarte más adelante de eso, ¿ok? Bueno, gracias. A ustedes. Nadir, estamos en la sección de anime, mi fuerte. ¿Estás listo para la cacheteada? Dale, viaje. ¿Quién dijo miedo? Mira, es cierto, el manga, el sentido gráfico es un poquito inferior al cómic. Al guión, no. Ni desarrollo de personajes. Es aquí donde el manga resalta su mejor esplendor, que es el anime. El anime son muy buenos, Nadir. ¿Y sabes cuál es la ventaja primordial que tienen? Por ejemplo, en series famosas, que hemos mencionado N cantidad de veces, no terminan, van a la par del manga, que eso no tiene el cómic. ¡Qué golazo, Nadir! Yo sé, tenemos llamada al aire. Pero tranquilo, flaco, no nos pegues. ¡Aló, muy buenas! ¡Aló, buenas noches! ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marvin Aguilar. Marvin Aguilar, dinos, ¿qué quieres opinar? Sí, primeramente quiero agradecerles por este programa de hoy. No, hombre, para nada, ustedes son los que mandan, así de sencillo. Y también quiero recomendarles un anime para los que quieran conocer más sobre el mundo del cómo se crean los mangas. ¡Ay, perfecto! Ese es, ya creo que sé cuál vas a decir, pero decilo, sí. dinos. Sí, creo que el más conocido es el Bakuman, exacto, que está en su tercera temporada. Está en la tercera temporada, eso es lo que quería darles a conocer. No, excelente, muchísimas gracias por tu aporte. Bien, buenas noches. Buenas noches. Leo, tengo aquí comunicación desde Facebook. A ver, dinos. Manuelito GNZ, ya que están hablando de series, viene una nueva de Batman para enero del 2013. Es un Batman más oscuro, Que el que hemos visto en cuestión de caricaturas. Yo espero ansiosamente. Excelente. ¿Qué más nos dicen, Nadir? ¿Qué más nos dicen? Blanquita, nuestra amiga Blanquita Lilian. A ver. Nos dice, saludos, chicos. Nada, yo me tiene enojado hoy. Es cierto. Me tiene enojado. Me tiene resentido, Blanca. Yo también, bueno. Eso pasa, lo vamos a interrumpir y tenemos una llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, muy buenas. Otra vez llamando, Beatriz Aguilar. Puede llamar las veces que quiera. A ver, dinos. Sí, porque en realidad uno se emociona con esto de que hay un programa de anime y... Y de cómics y videojuegos. Y de cómics y de videojuegos, claro está. A ver, dinos, ¿cuál es tu aporte? No, que hablando de recomendar series. A ver, dinos. Y hablando de anime y de cómics. Ajá. No sé si ustedes sabían de que hace poco estrenaron una serie X-Men versión anime. Uy, sí, pero sí. No, más bien es viejita, creo yo. No, yo la conocí recientemente y no, la verdad sí, es que está bastante buena. Sí, es viejita, salió a principios de este año, más bien. Ah, no, pero entonces no es tan vieja. Ah, bueno, sí, no tiene razón, qué bruto que soy, Nadia. Hay que cachetear a eso. Sí, que sí, qué bruto por que último, soy. Hay que cachetear a Leo. A ver. No, y por último, esperando ansiosa la Megacon, ya que yo más bien ya me inscribí para el concurso karaoke y para el concurso cosplay. Excelente, bueno, está pendiente la página. Y consejo, para el karaoke solo es una persona. Sí. Solo son openings de series de anime o endings, obviamente. Correcto. La verdad es que yo ya he participado los otros años y solo una vez pude cantar El Mundo Es Mío de Hatsune Miku en la segunda Megacon. Excelente. Y la verdad, sí, yo ya tengo todo listo, ya solo para esperar la fecha. Perfecto, que es el 10 de noviembre. Exacto, ahí de que llego. Excelente, pues bueno. Bueno, muchísimas gracias por aguantar y buenas no noches. No se preocupe, yo soy el único que aguanto es al Flaco y a Nadir, así que no se preocupen, Megafans. Pero Megachoceros. Qué feo ese nombre, ¿verdad? Megachoceros, oíle. Así me dice el Flaco, ahí vienen los Megachoceros. Te fijas, Flaco, solo porque... No, me callo. Okay. A ver, ¿qué nos dice más, Nadir? Blanca Lilian nos dice, saludos chicos, líneas abarrotadas, pero siempre un placer escucharles, dice. Un aporte que puedo dar a favor del anime, el tipo de cultura que influye mucho en el mensaje de la mayoría de los mensajes que envía el anime. Que son valores morales, dice. La competitividad sana, el mejoramiento continuo. Mentiras. A diferencia de la cultura norteamericana, que es menos enfocada en aspectos positivos como esos. No, yo creo que está mal, Blanca. Oh. No se puede generalizar en sí, en que la mayoría aplica. Bueno, yo creo que Blanca salió su corazoncito con el anime, no sé. A ver, tenemos una llamada. Aló, muy buenas. Aló. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo que estás peleando conmigo? Aquí va a haber problema. Habla Blanca. ¿Qué tal, Blanquita? Aló. Aló. Aló. ¿Qué tal, cómo estás? Entonces, ¿cómo es eso de que estoy perdida, de que está resentido? Todos aquí estamos resentidos, el Flaco que no te conoce, hasta él está resentido, imagínate. Bueno, tengo una serie de problemas, pero en realidad gusto estar siempre escuchándolo, ya saben. Y gracias, Blanquita. A ver, mira, le acabamos de leer tu mensaje en el Facebook y yo estoy totalmente en desacuerdo. Hay series animes que más bien te incitan, por ejemplo, a fumar, a beber... Pero, hay pelea, escucha, o sea, ese aspecto en el que yo especifiqué de que no hay que generalizar. Exacto, me parece sino bien. Que en la mayoría, pues. Si es más, en la mayoría de los animes populares, esos son los valores que te inculcan, pues. A diferencia del cómic, pues. ¡Mentiras! Por ejemplo, yo no sé qué anime mirá, pues sos un pícaro. Oíme, bueno, pues yo miro los mismos, pues, que vos, pero Favorite Tale. Bueno, enfoquémonos en Shonen Jump. ¿Qué mensaje te da One Piece? Decime. One Piece, que es un codicioso que roba y que pelea contra la naval. Eso no creo que sea un buen mensaje. Ajá, no, eso te estás enfocando en lo malo. ¿Y lo bueno? Lo bueno, que quiere, bueno, que quiere, que fuerte y que quiere mucho a sus amigos y a su hermano. Ya vi yo. No, tenés razón. Uno, no, pero tenés razón. Pero, por ejemplo, el Capitán América te dice que sea un patriota con tu país. Decime sí o no. Okay. La cultura norteamericana comparada a la japonesa, ¿cuál es mejor? No hay ninguna cultura mejor que la otra, creo yo. Bueno, pero ¿cuál te inculca mejores valores? Ok, entonces te lo pongo así. ¿Cuál es la cultura mejor, la hondureña o la salvadoreña? Bueno, somos demasiado similares. Pero no, Japón pero, y Estados Unidos, no puede. Mira, seamos sinceros, los japoneses todos son unos pervertidos. No todos. Pues. Ay, tampoco no todos los gringos. Entonces, no podemos comparar. Y ya nos desviamos del tema, fíjate. Sí. Qué barbaridad. Bueno, el punto es ese. Para mí, no, eso es respecta, uno de claro. los aspectos en los que tiene y, sí, debilidad cierto. El cómic. No, bueno, no sé, fíjate. Eso habría que, es que mira, realmente tenemos que aquí desvelarnos, Nadir, para hablar bien del tema. Hay que amanecer, bo. Pero como el Flaco no nos da permiso, ni modo, Blanquita. Bueno, es así, pues. Entonces, ¿viste que un saludo, se me portan bien y nos claro vemos no. allá en Megacon, ¿verdad? Ok, pero no participas, vos no. ¿En serio? ¿No puede participar? Claro que no, pero voy a aportar y voy a acompañarlo. Así me gusta, gracias, Blanquita. Chao, chao. Bueno, Flaquito, vamos a un corte comercial. Recuerden que están en el Mega Show. ¿Qué es el Mega Show, Nair? Donde el fan manda. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM, recordando los teléfonos en cabina 2239-5546. También recordando que este programa va en repetición los días sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 p.m. a 9 p.m. Y Leonardo, explícale a la gente qué es lo que vamos a regalar hoy. Pues mire, mi niño, estamos regalando pases dobles para ver Mega Con, son tres pases. ¿Solo tienen que llamar? No, tres pases, flaco, qué bárbaro. Pero tenemos que llamar al aire, vete como me interrumpen. ¡Halo, muy buenas! ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alexander Soto. ¿Con quién? Disculpe. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Con Alexander Soto. ¿Alexander? Osorto. ¿Osorto? Sí. ¿A qué le va? ¿Al cómic o al manga? Mira, vamos a ser honestos. A ver. Los dos tienen sus cosas buenas. Exacto. Y tienen sus cosas pésimas. Exactísimo. Si nos vamos por lo pésimo del manga o del anime, ¿cuánto? 50 mil clones de Koji Kabuto. Solamente le cambian color del perro y cambian de personaje. También pasa que al final hay muchas series buenas. Evangelion fue una muy buena. Es muy buena, pero cierto. Al final fue totalmente estúpido. Tranquilo con palabras. Oye, pero sí. El final de Evangelion casi quedó el tele, la cólera. Sí, de hecho, el creador recibió cartas amenazadoras de muerte. ¿En serio? Otra serie que es completísimo, un final idiota también, o sea, que no te dejaron, o sea, terminó y no supiste que quedó, o bueno, ok. El manga también tiene mucho personaje afeminado, pero exageradamente afeminado. Pero exageradísimo. Aunque como está con el gringo, que ya a Alan Scott y a lo casaron con otro chavo, bueno, ahí casi van a empatar. No, ese, fíjate que, de hecho, tocó un punto muy bueno él. Otra cosa para mí que el cómic se come totalmente al manga es que el dibujante de cómic se va a representar un anglo a un negro, un asiático, un latino, tal como es. No como el ánimo del manga que solamente un negro, lo pintan que es oscuro y le hacen la trompita grande. Entonces, ajá. Eso, y como te digo, algo que se come el anime al gringo o a la animación gringa. A la música, ahí pero bueno, tiene unos intros increíbles. Eso es muy cierto, Nadir. Qué golazo, qué golazo. Y creemos lo que yo, o sea, yo no sé, yo crecí con el anime clásico, pero sí te lo voy a decir, el anime tiene unos intros increíbles. Es muy cierto. Y otra cosa que te puedo decir del manga, otra serie que tiene muchos personajes muy raros, personajes que dan risa, dan cólera, como Luffy, el de One Piece, Dios mío, santo. Yo quisiera que fuera mi capitán. Un héroe en chanquetas y en chorcito peleando, me recuerdo un presentador de televisión. Pero es cool. Yo quisiera que fuera mi capitán, el de Pero bueno, o sea, para la verdad, para finalizar, bla, bla, bla, los dos tienen sus buenas cosas y los dos tienen sus malas cosas. O sea, los dos tienen cosas increíbles y los dos tienen unas... O sea, es cierto, es cierto. Vaya, me encanta esto para el anime, para mis últimos años. ¿Cómo estaban los caballeros? ¿Cómo se habían levantado con los cambros? Yo tenía aquí, yo vi la serie original. Por ver una serie con los cambros, de Omega, por favor. Es cierto, es cierto. Además, ¿nos puedes dar todo tu nombre completo porque para participar? Otra cosa también que le critico a la serie gringa, pues, dos, tres temporadas y terminó la serie. Sí, es cierto, es cierto. O sea, hacen, vaya, es buenísima, vaya, caso de Avengers, dos temporadas, boom, te la cancelan. Verdad, aprender. Alexander, danos tu... Pero como le digo, sí, pero bueno, aquí va a estar la gente que es el anime y la gente que es el... Así es, así es. Alexander, una cosa, ¿nos puede dar su nombre completo, por favor? No, es de la otra persona, acuérdate que yo soy el enviado para participar en el maratón con los pichines. Ok, muchas gracias por la comunicación, Alexander. Ok, claro, ya sabes, que a veces también le he dicho, pues, los tinieblos. Gracias. Bueno, ya saben, Nadir, aquí quien manda es el anime, por lo visto. Así que aquí, olvídate, chavalo. Mira, una cosa, los soundtracks son mejores. No, claro, o sea, la música de anime es increíble. Entonces, ya sabes que aquí el anime es el que manda, el mega show. Ata Orellana nos dice, Evangelion, el final es tan raro que tuvieron que rehacerlo. Sí, como les dije, al creador le mandaron cartas amenazando la muerte. Es que me atrevo una cosa, el creador quería explicar la enfermedad que él tenía. Eso era. Sí, pero vos sabés que eso no lo puedes hacer después de unos capítulos tan increíbles. Están locos los japoneses. Y te metes a un final psicológico, o sea, como que no, vos. Es cierto. Nadir, dentro de unos pocos minutos vamos a realizar el sorteo, Nadir. Tanto de los pases de cortesía para Megacon HN, como las membresías de Pushplay y los pases y los vales de comida de Tamago. Así es, entonces, flaquito, nos vamos a un corte musical. Recuerden, el Mega Show, el único programa que te habla de cómics, anime, videojuegos y cine, solo por 99.5 Suprema FM. Vamos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Así es, mis niños y mis niñas, estamos llegando casi al final de esta nueva entrega del Mega Show, donde los fans mandan. Nadir, es un ki muy grande las personas que nos han llamado. ¡Qué montón vos! Increíble cómo tuvimos, o sea, solo hoy dijimos Megacon y... Hoy 50 personas llamaron, Nadir. 52, por eso nunca les quieren llamar a todas las otras personas. Lo sentimos si no tenemos otra línea, pues. Pero tranquilos, que el otro viernes venimos con más. ¿Con más qué? Premios de cortesía de Megacon. ¿De Megacon o...? Yo quiero, flaco. Mira que aquí está la socia. La jefa. La jefa de Megacon HN. Dice ella. Mentiras. No te. Ay, ay, ay, ay, ay. No, nadie dieron, ve. Nadie dieron, bro. No sé. Así que, mis niños, estamos llegando casi al final del programa. Nadie, por favor, nos puede repetir las personas que están en Facebook. Ok, mira, necesitamos que una persona nos llame al 2239-5546 para realizar la rifa de las cortesías para Megacon y también los premios de Pushplay y Tamago. Ok, me parece bien, Nadie. Y la persona que llame, le vamos a regalar una membresía. ¿De Pushplay? Pushplay, claro. Me encachima que siempre ganamos tantas cosas y yo no me gano nada en este programa, fíjate. Solo me gano golpes, solo me gano... Es que el flaco no administra bien. Lo bueno que, mira, lo bueno de este programa que como de sushi, Nadie, olvídate. Es sushi de Tamago, es exagerado, se pasan, bo. Hombre, yo realmente les aconsejo ir a Tamago, que queda en el tercer nivel de Nueva Centro, Nadir, para que coman uno de los mejores sushi que he probado en toda mi vida. De verdad que sí, bo. Así que, Nadir, por favor, repitamos los teléfonos, que yo ya me quiero ir. 2239-5546, como que nadie se quiere ganar los pases de cortesía, Megacom. Nadie, bueno, no regalamos, ¿verdad, flaco? Si nadie llama en 10 segundos, nos vamos. Ya ves, ¿verdad? 10 segundos, vamos. Pues sí, Nadir, recordaba, bueno, quiero recapitular todo lo que ha sido el programa de hoy. Ganó, al parecer, el manga por un margen bien pequeño, porque el cómic tiene lo suyo. Claro. El cómic, hay que ser muy sincero, el cómic es otro nivel. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Marvin Aguilar. Ya, a Marvin ya habías hablado, ¿verdad? Sí. Marvin, automáticamente te ganás un pase, lo que es una membresía de sí. Pushplay. Ocupamos, Marvin. Ajá. Mira, danos 5 números, del 1 al 52. Los primeros 2 números no ganan. Y los otros 3 sí ganan, ¿te parece? Ok, bueno, empecemos. El 27. El 27, adiós, ni modo. El 18. Relax. 27, no va. Sí. Ajá. Y el 18, no va. Ok, sí. Ahorita vamos a anunciar el primer ganador del pase doble para Megacon HN. ¿Cuál es? Número. 49. Ese, sí. Déjame ver, Nadir, por favor, pasámelo. No entiendo esa letra. Ramón García. Es un ganador de un pase doble para ir a Megacon HN. El segundo en el número. El 35. El 35. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver. Tenemos llamada. Perdón, el número 35, ¿lo dijiste, verdad? Sí. Perfecto, vamos a decir el ganador. Carmen Mendoza. Carmen Mendoza tiene que ver con el carnet de estudiante. ¿Ok? Y el último número, ¿cuál sería? El 50. El último número, perfecto. Sí. El último número, vamos a ver, espérate un momentito. Ángel López. Nadie, por favor, repitamos los ganadores. Ok, los ganadores de Megacon HN son Ramón García, Carmen Mendoza y Ángel López. Perfecto. Ahora, Nadie, ¿cuántas personas ocupamos cuántos números hay en el muro de Facebook? Ok, necesito que para la promoción de Pushplay del 1 al 11 ocupo cuatro números. ¿Cuatro números? A ver. Del 1 al 11. Del 1 al 11. El 6. A ver, el 6 es 1. El 3. El 3 es otro. El 9. El 9 es otro. Y el 1. Y el 1, perfecto. Eso nosotros vamos a postar en nuestra página de Mega Show para que la gente esté pendiente. Ahora, y para los de Tamago, para los de Tamago ocupamos... Tres números del 1 al 21. A ver. El 11. El 11 es 1. El 17. El 17 es otro. Y el 20. El 20 es otro. Muchísimas gracias. Por favor, puedes recoger lo que son. Me cortó cualquiera. Todo el mundo me corta. Nadie, yo creo que nadie me quiere. Recuerden, niños, que pueden pasar por sus premios desde el lunes en las oficinas de Suprema FM. Sí, por vía Facebook vamos a poner el teléfono para que se comuniquen y puedan pues pedir la dirección y venir a recoger pues todos estos premios que estuvieron en Grandioso. Así es, así que también a los ganadores apunten de nuevo el teléfono, Nadir, que es el 22 39 55 46. Así es, entonces a los ganadores que se pueden comunicar con nosotros en la semana desde lunes para darle la dirección y que van a reclamar sus premios. Mis niños y mis niñas, este ha sido un programa más de Mega Show. Se despide Flaco en cabina. Nadie, tus últimas palabras. Pues agradecer a la gente que estuvo aquí pues apoyando la parte del cómic. También tener que aclarar de que no crean que a mí no me gusta el anime y el manga, también me gusta. Exacto. Claro que el tema de hoy pues era tomar una posición y decir, exacto, el cómic era conmigo y vos ibas con el anime. Exacto. Y agradecerle a todas las personas que nos escucharon y decirles que el otro viernes venimos con más Mega Show, porque aquí son los fans los que mandan. Así es, mis niños, mi nombre es Leonardo Romero y recuerden el Mega Show, donde los fans mandan todos los viernes a las 7 de la noche, solo por 99.5 Suprema FM. Buenas noches. Esto fue el Mega Show, el Mega Show, el Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.